tomas de corriente y ves como, extensión. Hay como fácil 12 cosas conectadas a esas al 12 mismo tiempo. Sí, entonces sí hay que un día, darle un respiro a la Tierra. Y así quieren que dejemos los diablitos. Fíjate, es increíble, no. Pero bueno, como siempre, yo vamos a hablar... La electricidad no está subvencionada, ¿no? Pero bueno, también tenemos muchísimas cosas de qué hablar con ustedes, si no nos vamos a pasar hablando. Ya perdimos 2 minutos en puras tonterías. Y no queremos hacer eso porque tenemos dos horas que llenar. Y tenemos muchísimas cosas importantes que decirles. Y sobre todo tenemos que agradecer. Ajá. Como ¿qué? Siempre. Claro. Una vez más, como cada vez. Gente. Como cada semana, como todo el tiempo que sea necesario. Agradecerle a cada persona que nos escribe, que se toma el tiempo de escucharnos, de estar con nosotros. Como al buen Cacha, como al buen Javier, como a... al gran J. Israel, al gran Gato Fineas. Miguel Ángel. El Gato Fineas, además, es la honra de un pueblo sin gente, man. Miguel Ángel Escamilla, el creador de Los Jóvenes Protectores, nos escribió. Hay que saludarlo. Aparentemente nos va a mandar algunas cosas más adelante. Así es, el buen Kiki Moniki, que ya está, ya lo contamos de vuelta en las filas de escuchas de Comic Conexión. ¿A quién más tenemos por ahí? A señor, ¿cómo se llama? Doctor Monstruo y señor Mostaza. Que están en qué, www.comodo.com. Les acabo de mandar mi segundo artículo para ellos, el primer artículo para comodo.com, y yo creo que es uno de los mejores artículos que he escrito, pero bueno, honestamente, mis pensamientos son tan valiosos que cualquier cosa que yo escriba. Micro, compadre, nada más cómo estás. No soy yo, eres tú. Mira, y el popeo. Mira. A ver. ¿Ves eso? Eso eres tú, compadre. ¿Es esa saturadota? ¿Eres tú? ¿Ves? Nada más claro dijiste... No. Ya. Pero para se nada. Se satura. Para nada. No. Tú estás saturando y estás popeando como no tienes idea. Yo popeo porque yo soy rete pop. Entonces, muchas gracias a todas las personas. También a la Covacha, etcétera, a la Covacha, a Comicorp, a Dragón Azul. Hay que mandarles un abrazo sentido y agradecible. Muchísimas a gracias. A toda la gente que está con nosotros, que se toma... 2 minutos después de escuchar el programa, después de que le robamos 2 horas de su vida, también, para ¿sabes comentarnos, qué? Para mandarnos importante, un mail, importante, o sea, me gustaría dar las gracias a Rodrigo Urbano, que es el director de casting de Persons Unknown, la serie que yo hice para los Estados Unidos, para Fox. No presumas. Y obviamente... Persons Unknown es una serie sí. que hizo un escritor, que hizo un director, y toda una productora. Tú... apareciste yo aparezco como muerto número, 4 en el episodio número 11 y afortunadamente me invitaron al rap party. Para las personas que no sepan, es la fiesta de cierre cuando cierran la serie después cierra de la producción, compadre. No, cierra la serie. O sea, no le eches la mala suerte a la producción. Los primeros 13 episodios fueron grabados, cerraron la producción por esta temporada, me invitaron y obviamente ahí tuve el honor de conocer a una gran persona. Un gran actor llamado Alan Rook. Que para todos los que ustedes sepan, no solo trabajó como Cameron, uno de los personajes más interesantes, una de las películas que más me ha gustado. Más interesantes mangos, más Ferris Bueller's Day Off. También salió. También salió en otra gran película. En varias. Generations. Como el capitán más inútil de todos. John Harriman. Entonces, no solo ya conocí, gracias a Persons Unknown, a William T. Riker. También ya conocí al capitán John Harriman. Entonces ya conocí a un primer oficial y a un capitán. El único capitán de un Enterprise que no merece ser capitán. No importa. Pero ya lo conocí y se lo agradezco a Rodrigo Urbano por esta gran oportunidad. Rodrigo, lo tomaré en cuenta. No sé quién seas, pero... El chavo alto que me despide al final. No importa. Pero bueno. Y también me gustaría darles decirles, avisarles que ya estamos en este proceso de escoger a la chica. A la nueva chica. Comic Conexión. Entonces, cuando regresemos, ¿qué sería el 15? Por ahí. El 15 regresamos con Nueva Chica, entonces con Nueva Chica. Estén sintonizados. De hecho, manténganse sintonizados porque parece ser que no solo es una, compa. Uno nunca sabe. Algo me dice que no solo será una, entonces manténganse atentos, sobre todo porque hay que aprovechar ahora que ya tenemos transmisión de video además de audio. Claro, entonces, para que puedan ustedes darse un ligero quemón. Para no solo vernos a nosotros. Exactamente, porque ya por ahí alguien en el blog decía que para ver a dos gordos en cámara. Es que no, entonces tú no. Pues vamos a llevar un par de gordas, a un par de chicas. Bueno, para que... sí, por favor, no. Recuerda que cuando le dices gordo a una mujer puede significar algo entrañable, algo lindo, o puede ser algo muy fuerte. No se sabe. Pero puede ser que tengamos niñas, no niña. No. No sabemos todavía. Exacto. Estamos en ese proceso. Estamos como en el proceso, entonces manténganse atentos porque Uh-huh. Algo me dice que va a estar por lo menos divertido. Yo diría que sí. Rollo. Y hablando de cosas divertidas, tenemos que hablar hay de muchas algo. Muchas cosas divertidas, hay muchas cosas muy divertidas, importante. Lindas, maravillosas, como por ejemplo el sábado pasado. ¿Qué pasó? En Barbie, claro. Comics, en la tienda de nuestro buen amigo Giacomo Marino, en Estocolmo. Número 18, en la colonia Juárez, que es la zona rosa para las personas. A una cuadrita miserable del Ángel de la Independencia. El sábado pasado se llevó a cabo un happening, digamos. Exacto. Un evento regonito, donde nuestros buenos amigos Benjamín Estrada y Copke se dieron a la tarea de pintar un muro en Badabing, que pueden checar, espero que podamos subir la foto pronto al blog. Y si no, pues váyanse, dense una vuelta a Badabing. Porque ya saben, ¿no? Mural, y además ¿no? Ya saben que ustedes tienen un 10% de descuento. Y si tienen alguna bronca con eso de que no se los hacen, entonces manténganse preparados. Porque además, muy pronto, en muy pocas semanas, tendremos un segundo gran evento. Un segundo gran evento con mi conexión, pero esta vez, en vez de ser en Comic Castle, Badabing nos ha abierto las puertas. Entonces el mayo 2, que curiosamente cae en el Free Comic Book Day, espero que todos vengan a acompañarnos a Badabing Comics, porque vamos a hacer una transmisión en vivo, como siempre. Así es, tendremos invitados. Tendremos sorpresas, tendremos un concurso. Es lo más. ¿Cómo saltó? Nada más la línea. Ese eres tú, compadre. De veras. Entonces tenemos muchas cosas y si planeadas para ustedes. No les hicieron el 10% de descuento, vayan, apreséntense en Badabing y díganoslo a nosotros para decirle ahí mismo a Giacomo. Giacomo, exacto. ¿Qué tranza con esto? Exacto, yo creo que Giacomo se va a portar tan buena onda que les va a dar el 20%, exacto, como ya lo ha hecho al aire. Exacto. Una de las cosas que tenemos planeadas para este evento es un gran concurso. Porque nosotros a la hora de regalar cosas, no nos interesa. No nos gusta, así como de, ah, así, la tercera persona que tenga el número que acabamos de escoger. No. Y tampoco preguntas eso así es... como de, ay, ¿cómo se llama? No. Ya hicimos una trivia que estuvo muy chida. ¿Cómo se llama Robin? No. Ya hicimos una trivia que estuvo bastante chida, ya nos disfrutamos, ahora vamos a hacer otro tipo de concurso. Y que será toda una fiesta, será exacto, sin duda motivo de regocijo y de fiesta y de muchos, sobre todo de socializar, exacto, con otros ñoños igual que uno, entonces. Pero lo más importante, manténganse atentos. Y lo más importante es que a las personas que les interesaría, así es, concursar con, sí, nosotros, por favor, mándenos un correo a comic-conexion@hotmail.com. Necesitamos por lo menos 9 personas para que para el concurso funcione. Esté chido. Porque si no, ya no va a haber y pues por ahí igual nos pueden haber soltado un regalito chido. Miren, la última vez que hizo algo de este tipo, nuestro buen amigo Giacomo regaló un Absolute Edition. Pero yo no diría que eso. No, yo tampoco lo diría. No pondría las manos al fuego. No, pero nunca. Igual pero, podía ser algo chidito. Pero ¿no? Estamos de acuerdo lindo, que este individuo está listo para regalar cosas. No, que además, la pena. Giacomo es buena banda y sabe lo que es hacer un concurso de esta magnitud y que la banda apueste no solo por la tienda, sino por el evento, etcétera, etcétera. Y no solo eso, serán el primer aniversario de Badabing y el segundo aniversario de Comic Conexión en una sola fiesta. Más el Free Comic Book Day. Más entonces como Free que Comic se Book juntan Day, como tres cosas. Más nuestro gran concurso que les puedo asegurar que se van a divertir muchísimo. Totalmente de acuerdo. Más el evento Comic Conexión, más los invitados, más las nuevas chicas Comic Conexión que no, probablemente están más allá, las antiguas. Más las viejas chicas Comic Conexión que van a estar con nosotros. Y bueno, pues yo creo que etcétera, ya nos tenemos que ir a un corte. Pero antes que nada, hay que darle felicidades muchas a Bionic Master y a Xochitl, que se casan el 11. Este fin de semana se casan. Lo siento, Bionic Master, en esta ocasión te quedarás con las ganas de las 2 horas de entretenimiento puro porque es grabado. Exacto. ¿No? Entonces, te escuchas las canciones y ya. Ok. Nos vamos y ahorita regresamos. No se vayan a ninguna parte. Estamos de vuelta. Down, but I won't turn away, yeah. Ya estamos de regreso y no voy a hacer el pitipiti. No vas a hacer el pitipiti de Maná Maná. Paco está neceando que quiere cantar Maná Maná. Maná Maná. No, fue antes de mi tiempo y no me interesa cantar eso. Maná Maná. Ya, podemos, hazle. Podemos empezar con el Maná Maná. Podemos empezar con el programa. Maná Maná. Podemos empezar. Está bien. Dios mío. Estamos de vuelta con mi conexión. Exacto. ¿Quieres dar el blog? Que es donde podrán escuchar este programa, porque obviamente no lo podrán escuchar en vivo. Exacto. En ninguna estación posible, entonces lo escucharán probablemente el mismísimo miércoles que debe de haber habido la transmisión en vivo. Exacto. En http://diagonal/diagonal con mi conexión, con una sola C en medio, con mi conexión, .blogspot.com. Y ya saben, el correo electrónico, siempre soy yo atento para resolver todas sus dudas, comic-conexión@hotmail.com. Y curiosamente también es nuestro messenger. ¿Y por qué no? ¿Qué te parece si lo abrimos? Sería, hubiera sido muy bueno desde hace rato. Pero no, pues estábamos en los saludos, o sea que... Estábamos no, aquí, no estábamos rascándonos nada. Los que te... ¿Qué te pasa? Deja de decir tantas cochinadas y groserías. Es que vengo prendido. O sea, no están los jefes hoy, el día de hoy. Estamos desde mi casa y tú dijiste, relajo, ¿sabes qué? Me vale. Y al rato voy a soltar una sarta de malas palabras que la censura, de veras. Bueno, aquí, Polo se va a enrojecer. Si quieres empezar, ¿qué te parece si vamos a sonrojar? A hablar mal o hablar bien o hablar de plano de cómics. Pésimamente. Sí. Y si te voy a dar un cómic y estoy seguro que te vas a querer insultar, pero yo te lo voy a prohibir, sí, porque el cómic es brillante. No, y aparte es el cómic. Es el cómic, o sea, de esta semana. Estamos de acuerdo que si había un cómic que teníamos que comentar el día de hoy, todos los demás podían haber sido al diablo, podían no haber salido, podían no existir. Este era el importante. Este era el cómic que teníamos que hablar. ¿Quieres dar el nombre? Porque yo estoy listo para dar el nombre. Y a mí me encantaría. ¿Para qué vas a mandar la invitación si nadie nos va a escuchar? Pues nomás para que nos estén, nos manden preguntas. Tú di el nombre del cómic. El nombre del cómic es Flash Rebirth. Así como hace que fue 2 años que salió como 4. Que salió la brillantez llamada Green Lantern Rebirth. Cuando tenías como 32. ¿Cuándo salió Green Lantern Rebirth? Yo a mis 25 años, no sé de qué estás hablando. Yo dije, ¿sabes qué? DC ya me cumplió, ya me trajo a Oli, ya me trajo a Flash, a Hal. Estoy contento con Wally. Hay que reconocer. Estoy contento con Wally. Hay no que tengo reconocer problemas que de los tres que acabas de mencionar, el único regreso que de verdad funcionó fue el de Oliver Queen, que es patético. ¿Verdad? Es ridículo. Era el único de los tres que no tenía un solo poder, que era un numerito normal, y es el único que su regreso tiene sentido. Y es brillante. Y lo escribe por un sujeto que además en su vida creo que ha podido escribir un buen cómic. Está graciosillo su Daredevil. Su Daredevil está su chistoso. Batman Cacophony es para matarlo. Sí. Su Spider-Man Black Cat es para ahorcarlo. No, está lindo. Es que se queda siempre ahí. Estamos hablando de Kevin Smith, se queda siempre en el lindito, ¿no? En la bonita anécdota del director de cine. Su Green Arrow. Que puso a escribir cómics. Pero su Green Arrow es muy respetable. Es divino. Entonces me regresan a Oli, me regresan a Hal. Y dije, ¿sabes qué? No importa que no me regresen a Barry. Ya tu ancianidad está cubierta. Porque, te puedes callar, estoy feliz con Wally. Me cae súper bien Wally. Y los momentos que creados por Mark Waid son brillantes. Pero si me van a traer a Barry, estoy contento con Barry. Y más si me lo va a traer Geoff Johns. Flash Rebirth me encantó de principio a fin. Adoré el maldito cómic. Es divertidísimo. Es todo lo que yo me esperaba. Está mucho mejor que lo que hicieron con Barry en Final Crisis, pero honestamente Final Crisis es como que... Es este cómic interesantón y medio friquión de Grant Morrison, que es más que nada una oda a Jack Kirby, porque lo que más utiliza son las creaciones de Jack Kirby, los New Gods, Omak, Kamandi, etcétera, etcétera, ¿no? Dios mío, aparecen los personajes de... ¿Cómo se llama? De Global Peace Agency. Pero Flash Rebirth... Es divino, es precioso, es una oda a Barry Allen. Jay Garrick habla muy bien de Barry Allen. Wally West dice, es mi hermano, es mi jefe, es mi todo, es mi ídolo. Y lo que más me encanta es que Bart Allen, su nieto, empieza a hablar mal de Barry. Y eso me encantó porque básicamente Bart habla por todos los chavitos jóvenes que no recuerdan a Barry, no recuerdan las aventuras de Barry. Las únicas aventuras que ellos recuerdan son las aventuras de Wally. Por ende, Wally es su Flash, pero no. Wally es el tercer Flash. El segundo y mejor Flash de todos es Barry Allen. Lo adoro, lo amo. Y no puedes negar, Paco, que el ñoño que llevas dentro... ñoño que llevas dentro... Hazte un favor y termina tu monólogo, que ya después viene el mío. A ver si te lo dejo terminar. Pero lo que yo quiero decir es que me encantó el cómic. Los momentos con Hal Jordan son divinos. Lo que está pasando durante todo este momento es que Flash no sabe por qué pudo regresar. Y todo el tiempo está contando... Antes, digamos, se tomaba su tiempo para todo. Pero ahora, todo tiene una mayor importancia porque no sabe cuándo va a volver a morir. Cuándo va a volver a irse. Entonces, lo que tiene que hacer es tratar de que su tiempo ahora en la Tierra, su tiempo ahora que está vivo, es aprovecharlo al máximo. Me encantó el cómic. No hay nada que no me haya gustado. Y el arte está divino. El final se me pareció muy interesante para los próximos números. Con ansia espero Flash Rebirth 2. No, todavía no voy. Quiero oír las tonterías que vas a decir tú. Hemos hablado mucho del problema de gente como Brian Michael Bendis y este tipo de gente. Y el problema es que son tan fanboys, o sea, por más que quieran aparentar o creer o hacer creer a todo el mundo que son una especie de autores intelectuales, la verdad es que son más ñoños que tú y que yo. Y por eso escriben lo que escriben, digámoslo así, en la forma en la que lo toman. Al grado de que todo el mundo que sea un poquito fan o que haya leído cómics de la misma época que ellos va a encontrar algunos momentos lindos para identificar a los viejos personajes. Y es lo que pasa con Flash Rebirth. Bien lo dijiste, el ñoño que está dentro de mí, el fan de cómics que lee cómics desde 1980 para acá. Yo sí digo mi edad, compadre, no tengo miedo. Yo también digo la mía. Edad. Yo empecé a leer cómics en el 86, ¿no? Porque nací en el 84, entonces... Ajá, y apenas sale a los dos, claro. Soy un chavo bien así abierto. Bueno, desde 1980 que me sale el cómics. Pegó de brincos, o sea, obviamente es Barry Allen, obviamente me emociona la posibilidad de volver a ver a Hal y a Barry juntos, a Val. Que lo vemos. A Hal, Barry y Oli juntos, de volver a ver a la vieja liga junta. Que es divina. De todo aquello que me llena de nostalgia y de alegría, además de algunos momentos maravillosos. El diálogo entre Barry Allen y Hal Jordan, el momento en el que, porque además en el cómic se va como cada grupo importante de superhéroes le quiere hacer una fiesta, la Sociedad de la Justicia, Barry, ¿no? La Liga de la Justicia, los Titanes, y cada uno de ellos habla de quién es Barry Allen para ellos, incluso, especialmente. Exacto, en el caso de Jay me gusta mucho porque dice, él me hizo el Flash, ¿no? Y Star Spangled Kid, o como la llamen sí, ahora. Sí, Star Spangled Kid sigue siendo. Le pregunta. Perdón, Stargirl. Stargirl. I don't care. Stargirl. Ya. Entonces. Está bonito. ¿No? La chica le pregunta: eso es ridículo, tú fuiste Flash décadas antes de que él siquiera existiera. Y Jay le dice, sí, pero yo ya había colgado el casco desde mucho tiempo antes, yo ya había dejado que las cosas pasaran. Y de pronto aparece este chico que es capaz de hacer cosas que yo ni podía hacer, pero jamás me atreví a hacer, jamás me atreví a llegar. No, si hasta menciona el qué tan rápido podía correr. No, porque, es lo que es, yo nunca, yo Jay, con mi carrera como Flash, nunca se atrevió jamás a me atreví a correr más allá de dos veces la velocidad del sonido. Y de pronto me encuentro a este muchacho que después de resolver el asunto de Keystone y tal, cuando ya es una larga historia. Larguísima historia. Después de su primer encuentro. Es como una adaptación de Flash of Two Worlds a Flash of Two Cities. Vas a confundir más. Ni me atrevo a hacerlo. Dejémoslo en que hablaremos de esto quizá un poquito más al rato, pero quédense ahí. El caso es que después de la primera vez que se conocen, sale corriendo Barry Allen, sale corriendo ahí atrás de él, y Barry le dice, nos echamos una carrera, Mr. Garrison. Mr. Garrick, compadre. Garrick, sí. Y se echan a correr. Y Jay dice, fue la primera vez que corrí 20 veces la velocidad del sonido. Entonces, el entusiasmo de Barry es contagioso. La inocencia, claro. La forma de ver la vida y de ver el portar mallas y pelear contra el crimen. Que además, no solo en el caso de Jay Garrick o de Wally West o de Bart Allen, sino en la forma en la que Barry Allen tocó y cambió la vida de todo el universo DC, de Hal, de Oli, de Martian Manhunter, de Wonder Woman. No por nada, él es el inicio de la era fue de plata. Exactamente. Y muy curioso, algo que me encanta también del personaje además déjame agregar una cosa, que este personaje es muy parecido a Peter Parker, en ese nivel de inocencia, en ese nivel de que es igual de nerd que todos los lectores que están leyendo el cómic. Y además tenía como esta, ¿cómo decirlo? Creo que fue el único personaje de DC Comics en muchos sentidos en tener una vida aparte, en que su vida de identidad secreta fuera casi tan importante como su vida superheroica, por decirlo de alguna manera, al grado de que ya en los 80, a finales de los 70, a principios de los 80, tiene algunas historias muy muy intensas donde un villano mata a Iris West. Reverse Flash, el profesor Zoom, el Reverse Flash, mata a su esposa en ese momento. A Iris West, y le echa la culpa a Barry. Entonces le hacen un juicio, Barry está mal, y viaja al futuro. Bueno, es como una gran trama, muy marvelesca y muy en el sentido. Y tristemente ese fue el gran problema de Flash en ese momento, porque era lo acabas de mencionar perfectamente, era una trama bastante marvelesca, y como la gente que leía Flash no estaba acostumbrada a eso, entonces... Así es. Por eso lo matan. Punk nos manda saludos a todos porque está aquí saludándonos en el mesillo. Y ¿en qué estaba yo? Estamos hablando Este fanboy que tengo dentro, en toda la conversación con Hal Jordan, me casi lloro. El museo de Flash, los momentitos del Rogues Gallery. Hay un momento muy bonito, ¿no? que vemos como solo un panel donde vemos la celebración en Gorilla City. Y eso, bueno, una pequeña lagrimita. Nomás ver a todos los gorilas felices de que su gran salvador es Flash, porque... No, y yo tengo así como ya en mi cabeza que la próxima vez que haya una fiesta o posada o algo por el estilo, yo voy a colgar una piñata de Gorilla Grodd, me vale. Entonces, en ese sentido, por supuesto, disfruté muchísimo Flash. ¿Tú qué le dirías a la gente? ¿Que lo lea o que no lo lea? Voy a eso. Desde el lado ya crítico y analista, es un bastante mal cómic, ¿eh? Está mal narrado, está mal contado, está mal llevado, no sabes quién es Barry Allen, no te hacen saber quién es Barry Allen. Yo sé quién es Barry Allen. La forma en la que cuentan esta nostalgia tampoco te cuenta bien a bien quién es Barry Allen. Yo sé quién es. Llega un momento que sí me pareció incluso hasta ridículo. Ajá. Barry llega al Museo de Flash y se pone a ver qué pasó en ese tiempo, ¿no? Ajá. Para decir, como para entender en qué ha cambiado el mundo desde que desapareció, porque no se murió, desapareció. Ajá. No, llega Hal, empiezan a platicar, no sé qué, y después de media hora de ver estupideces, de haber perdido viendo el Museo de Flash, o sea, precioso, que prácticamente es una egoteca. Totalmente de acuerdo. Hal le dice, ¿de qué día? Porque Barry le dice, ya no tengo tiempo. Y Hal le dice, ¿cómo que no tienes tiempo? O sea, eres el hombre más rápido del mundo. Vas a ir a una fiesta ahorita con la Sociedad de la Justicia, con los titanes, con los nuevos titanes. Y la marcha. Y además, un desfile de Flash. Y esto, y vas a ir a otro lado, y vas a ir a otro lado. Ajá. Y Flash le dice, no voy a ir a ninguno de esos lados porque ya no tengo tiempo que perder y voy a tratar de ayudar a todo el mundo porque no tengo tiempo que perder. Entonces, dile la muerte a todos que no las fiestas. Entendamos. Sí, sí. Ya perdió media hora en ver el museo de Flash. Sí, sí. Y ya se dio cuenta que ya perdió media hora. No se dio cuenta. Por eso nada mismo. Nada más de pronto salta de la nada. ¿Qué te pasa? El argumento es aburrido. Señores, el misterio de qué diablos está pasando. Cuando el niño interno muere, eso es lo que pasa. No. Cuando el niño interno muere, el esto misterio, es lo que pasa. El misterio de lo que pasa con los velocistas atrapados en Speed Force. Está muy chido. Es así como... Lo van a investigar y averiguar. Está hecho con las... Igual de magnífico que Green Lantern Rebirth. Green Lantern Rebirth fue horrendo si y les este gustó, pinta para lo mismo. Si les gustó Green Lantern Rebirth, ese gran cómic llamado Green Lantern Rebirth, les recomiendo verdaderamente y que este lean... Y pinta para lo mismo. Pinta que lean horrendo, Flash pinta Rebirth. Muy mal. Pero bueno, ya. Yo no lo recomendaría como lectura. Pero... Hay un pero por ahí. Pero creo que si es una muestra de lo que puede venir, como fue el caso de Green Lantern Rebirth, que en realidad como miniserie es horrenda, es bastante brillante, increíble. Es magnífica. Pero la serie regular de Hal Jordan, de Green Lantern Hal Jordan, ha sido imparable desde el primer número. Estamos de acuerdo que indiscutiblemente es indiscutiblemente buen cómic. El mejor cómic que está publicando DC. Y si en algún momento, en los próximos 12 meses, alguien me escribe uno solo, un buen cómic de Barry Allen... Yo me doy por bien salido. Pues sí, porque aunque curiosamente ya vamos a recomendar más adelante en el programa varios buenos cómics de Barry Allen. Entonces podemos hablar de eso, pero sí, antes vamos a hablar de otra cosa. Algo hay muchas cosas que hablar. He querido hablar de esto desde que empezamos este programa en esta nueva estación. Y siempre se nos va porque se nos juntan todas las cosas. Camote. Deja de decir tantas groserías, no Dios es grosería. Mío. Camote es un asco. ¿Cómo se dice estos que crecen en la tierra? Marvel's... Como la papa. Eye of the Camera. Ahora que estamos hablando de cosas que sucedieron en el pasado. Que además tiene mucho que ver con esto. Sí, sí, de partes ñoñas de nuestra vida y todo eso. Marvel's Eye of the Camera es la secuela de la brillante Marvels, escrita por Kurt Busiek y dibujada por Alex ilustrada, Ross. Yo no diría dibujada, sino ilustrada. Ilustrada por Alex Ross, por el magnífico Alex Ross. Por el sobrevalorado. El magnífico Alex Ross. Ahora tenemos la secuela, que es Eye of the Camera, que es curioso porque... Tú sabrás, incluso me gusta más Diana Cleto que otros. Pero la cosa fue que Kurt Busiek tenía planeado una secuela. Sí, que a última hora no la... Desde hace años. Y nunca la terminó haciendo. Sí, y sí. La terminó haciendo ahorita en lo que se llama Astro City The Dark Age. Que es que está adaptando esa idea. O sea, acá está partiendo por otro lugar. Y creo que se nota, ¿no? Que tuvo que como que meter algunas de estas de partes de esta historia con calzador. Pero yo la estoy disfrutando bastante. Porque él está explorando igual ese momento de oscurecimiento en el mundo de Marvel, que es, digamos... No, en el mundo de los cómics. En los 70s y en los 80s. Finales de los 70s. Y bueno, sí, sí, lo está explorando con los personajes de Marvel, pero obviamente está hablando de todo lo que estaba sucediendo en ese momento. De los cómics. Recordemos esa era, es cuando Frank Miller empieza a tomar a... Daredevil. Sale Elektra, Bullseye. Incluso un poco antes, unos cuantos años antes, con el surgimiento de... The Punisher. The Punisher por Spidey, Jerry Conway. En Spider-Man también estaban. ¿Cómo se llama este? El Hobgoblin aparece un poquito después en los 80s. La muerte de Gwen Stacy fue lo último que vimos en la primera serie de Marvel. Pero digamos que de alguna forma, para mi gusto fue eso. Marvel's es una celebración a la parte brillante de los superhéroes, a la parte inocente, maravillosa, mágica. Pues lo dice el mismo título: Maravillas. No, incluso la visión. De Phil Sheldon durante los 4 números de la miniserie original, es eso, es maravillarse ante las posibilidades del mundo y de estos personajes. No, y también en la magia. Hay y un momento muy increíble. Es muy sintomático que termine con la muerte de Gwen Stacy. Sí, es el final. Porque en ese momento, digámoslo así, es la muerte de la inocencia. Exacto. De los cómics de superhéroes. Porque héroes habían muerto, pero jamás una persona civil. ¿No? Y además la forma en la que muere, y que además tuviera una relación cercana con Spidey, etcétera. Entonces, y murió en directa relación por el héroe. Y en este caso particular, lo que hace con Eye of the Camera es empezar a ver cómo esa desviación hacia la decadencia o hacia la oscuridad de los personajes de Marvel. Estoy teniendo algunas broncas con los saltos tiempos, de tiempos, ¿no? Mira, o sea, de pronto en un número te plantean que surge Punisher. Y en el otro, ya estás en Secret Wars, ¿no? Cuando pasaron entonces, como 10 años, 13 años o algo sí, así, casi. En que llegaras de uno a otro. Yo entiendo que es tiempo Marvel, pero me cae que del surgimiento de Punisher a Secret Wars no es un NES. Mira, yo estoy también de acuerdo que los tiempos están como que muy condensados, están yendo muy rápidos. Y estamos en el tercer número y estamos en Secret Wars. Pero honestamente prefiero estar en el tercer número y estar en Secret Wars. No. Que sea como Brian Michael Bendis. No, pero es que en el tercer número no pasa nada. Por tratar de evitar ser uno, no puedes caer tampoco en el error de querer ser todos los demás, ¿no? Entonces, es como mi único pero con Marvel Lego a esta cámara. Porque la forma en la que el personaje está viendo la historia... Es una historia y muy bien contada. Sin duda. Afuera del primer número, que es como, ya lo habíamos comentado, como un recuento... El primer número es un recuento de la miniserie para las tres personas que no leyeron la miniserie. ¿Quién no ha leído eso? Y este último número termina dolorosamente. Termina con una punzada en el corazón. Porque es lo que mejor hace Kurt Busiek. Sí. Y es lo que hace mucho en Astro City, que crees que vas por un lado y termina de otra manera. Y me encanta. Siempre son emotivos. O sea, al final de cuentas, Harlan Ellison, en algún momento, para que eso no lo sepan, un gran escritor de ciencia ficción, fantasía, menciona que lo importante sobre lo cual vas a escribir es el ser humano y sus emociones. Que si en lo que estás escribiendo no eres capaz de despertar una fibra sensible en tu lector, estás perdiendo el tiempo. Y si algo sabe hacer Kurt Busiek es mover esa fibra sensible y decirte, estoy hablando acerca de una realidad emocional. Y lo hace también. No, es que cuando llegas a ese punto puedes contar las cosas más fantásticas, porque el ser humano te va a mantener atado a la realidad. Y creo que Phil Sheldon lo hace como pocas creaciones en el mundo. Y no solo lo hace, con Phil Sheldon, lo hizo con los Avengers. Y estamos de acuerdo que estaba hablando eran los dioses del universo Marvel. Y lo hacía perfecto. Y para mi gusto, creo que Kurt Busiek viene a esta conversación un poco. A ver. Porque Kurt Busiek, Mark Waid, pertenecen a esta camada. Un poco Grant Morrison en algún momento. ¿Quién más podría ser? James Robinson. Neil Gaiman. No. Demasiado. Estoy yendo demasiado arriba. Perdido de borracho. No sé, no sé por dónde estás yendo. Pero digamos que hubo como esta generación a mediados de los 90 que empieza a contar cómics de superhéroes con la intención de regresarlos a una inocencia o a una... De dejar atrás esta violencia ochentera de Punisher, Ghost Rider. No, sin duda fue cosas así, ¿no? Robinson y Robinson, Mark Waid y Morrison. Grant Morrison y sin duda entran y Kurt Busiek. Y por ahí hay otro par que ahorita se me escapan, lamentablemente. Sí. Pero es como digamos, toda una generación. Nadie que trabajó para Image en ese momento. Sin duda. Sí. Pero sí, ellos estaban agarrando esos héroes y regresando a esta idea heroica. Pues el mismo. Exactamente. Estamos hablando de Lev Drawinsky, el que hizo los 10 números de Justice Society of America. Hermosos, maravillosos. Regresa a esta idea. Incluso Kip del héroe. Es un poquillo sí. Kip Giffen. Yo creo que sí. J.M. DeMatteis, por ahí, ¿no? Regresan a ese punto cero, donde los héroes eran héroes. Ajá. Y no necesariamente por ser violento era mejor. Que eso fue lo que pasó en los 70s, que eso pasó en los 80s con personajes como Punisher, Ghost Rider. Hacer drama no quiere decir tratar de ser los superiores asesinos o psicóticos o maniáticos, sino que pueden tener conflictos siendo todavía héroes al final de cuentas, ¿no? Y toda la inocencia que eso conlleva. Entonces, pero aparte, el cómic que empezó casi todo esto fue el Daredevil de Frank Miller. Y el Punisher de Jerry Conway son los momentos que el grim, gritty and realistic se vuelve como que la manera de escribir. Pero si te pones a notar el arco que cuenta Frank Miller en ese cómic en particular, era necesario que fuera así. Pero no significa que Daredevil tenía que estar incluso la gente que más ha escupido sobre el grim, gritty and realistic, para aquellos que no lo sepan, hay como toda una camada de autores, o en general se le conoce a estos cómics ochenteros y noventeros, violentos, de con héroes de moralidad bastante gris y bastante sádica, herederos de Watchmen y de Daredevil de Frank Miller. Se le conoce a esta etapa como el Grim, Gritty and Realistic. Claro. No es rollo nuestro, se los juro que así muchos... Así se le llama, claro. Le llaman Grim, Gritty and Realistic. Y la gente lo quería imitar, o sea, y quería hacer cómics. ¿Qué serio se podría traducir Grim, Gritty and Realistic como rudo, fuerte y realista, ¿no? Entonces, los que más escupen sobre esa etapa Grim, Gritty and Realistic de los cómics, o la Dark Age, como lo llaman otros tantos, hay que tener en cuenta, de nuevo, un pequeño dato cultural. Los cómics se dividen en eras, entre comillas, ¿no? La primera se le conoce como la Golden Age. La era de oro. La era de oro. La segunda es la Silver Age. La era de plata. La es la era de bronce, es la que sigue. Se conocería como la era de bronce, pero muchos le llaman La era oscura. De Dark Age. Aunque yo siento que la era oscura sería como de los 70, despuésito de la muerte de Gwen Stacy. Exacto, sí. Hasta el momento que se publica Watchmen. Después, para mis gustos, ya empieza ya, es, la es verdadera que ya llega, era ya llega, oscura. Es que la era oscura ya llega a la ridiculez de esa búsqueda de realismo en los cómics. Porque lo que quiere hacer Watchmen no es tratar de crear una era nueva, es contar solo una historia. De nuevo, es y después todo los que más película. Han escupido sobre sí, sí. esa Dark Age sí, sí. han sido los autores a los que se les echa la culpa de esa Dark Age. Como es Alan Moore, uh-huh. Grant Morrison, Neil Gaiman, el mismo Frank Miller. Hasta Warren Ellis con Next Wave se burla de lo que él crea. Por ejemplo, y me encanta, en 1990 y tantos, justo en paralelo con Doom Patrol, Grant Morrison avienta ¿cómo se llamaba este? Doom Force. Avienta un one-shot llamado Doom Force burlándose de Jim Lee, Rob Liefeld y de todos estos grimangritiescos. Impresionante, porque dice, es que no me entendieron nada. Entendieron nada. Y Alan Moore lo ha dicho mil veces. No entendieron Watchmen. Nadie entendió Watchmen. Y lo hermoso de gente como Neil Gaiman y Grant Morrison y el mismo Alan Moore, mucho tiempo después demostraron que podían escribir otro tipo sin de duda. Cómics. Con Supreme, y bueno, con Wildcat, el con, caso es con, que, con, esta teoría, con el, Marvel, Glory, no, con el ABC, Marvel 1602. Marvel 1602 o todavía peor, Eternal. Que es como Neil Gaiman ñoñando a Tutiplén. Y estaba, ¿no?, y riquísimo. Y estás hablando de que la mayor parte de los fans de Neil Gaiman repudian The Eternals porque es que este no es el Neil Gaiman de Sandman. No. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Exacto. Excelente. Entonces, Mark Waid, Kurt Busiek y Grant Morrison y James Robinson sí, forman sí. como esta camada de gente que empieza a contar historias con respeto, con conocimiento, con admiración. Con amor. Al superhéroe y a esa Silver Age. Pero viendo hacia adelante, y eso nos llevará a una conversación y una recomendación maravillosa que tenemos que darles para el siguiente corte. Exacto, porque nosotros ya nos tardamos que irnos, mucho. Exactamente. Tenemos que ir, regresamos, no se vayan en una parte, vamos con una canción. Y regresamos. Con más recomendaciones. Vámonos también. Estén bien. Abus. Together, baby. Don't you forget. digan... ¡Cállate! Estamos grabando, por favor. ¿Cómo se encuentran ay, todos? Dios. Ya soy yo mi gordito. ¿Qué sí, cosa? Qué asco eres. Es serio. Que eso me lo dicen seguido, y Dios que te diga. Es un asco. Señores, seguimos aquí grabando el podcast de Comic Connection. Llevamos ya media desde hora. El departamento de Joy. Exacto. Pero en general estamos en tu radio online. Punto. com.mx. Bueno, punto gmro.com.mx. Ese es lo triste de este nuevo nombre. Es tan difícil de decir que siempre se me olvida decir. Tu radio online. Tu radio online. A ver, otra vez. Tu radio online. Otra vez. Punto gmro. .com.mx. Y otra vez, porque sale bonito. Turradioonline.gmro.com. Aprende tu radio online con una sola o en medio. ¡Qué flojera! Tu radio online con una sola o en medio. .gmro. ¿Ves por eso no consigues novia? .com. Porque no tienes esta voz seductora que tengo. No, es que yo no necesito la voz seductora, tengo el cuerpo seductor. Y con eso es suficiente. ¡Buya! Ok. Estamos hablando de varios cómics. De varios cómics. Y sobre todo, estamos hablando acerca de la... Perdonaron el ruido, pero es que me estoy echando unas pastillitas de tic-tac. ¡Qué asco, Y el gandalle este apretó el botón de grabar cuando estaba yo justamente echando mis pastillitas. Exacto. Entonces, estamos hablando de Kurt Busiek, Mark Waid, James Robinson, Grant Morrison, que son escritores que de alguna forma quedaron con la idea, o hay gente que tiene la idea de que son escritores que se dedican a tomar la Edad de Plata. Ajá. Y... todo su trabajo es como un homenaje nostálgico a la Edad de Plata. Cosa que a mí me parece la más grande mentira de todas. Porque alguien que sí hace eso sin el menor talento y la menor visión se llama Geoff Johns. Bueno, lo hace con mucho talento y gran visión. Con todo y que nos encanta. Lo adoro. Green Lantern. Hay que admitir que... Legion of Three Worlds, estoy contigo. Excelente. Hay que admitir que no tiene ni de chinas la profundidad que tiene Kurt Busiek, Mark Waid, Grant Morrison y James Robinson. No te vayas muy lejos con Starman, Dios mío, desde el primer número de Starman, que fue el número cero, despuesito de Zero Hour, ahí te dice todo, lo que dicho, va a pasar lo puedes dicho ver ahí. Mil veces, de verdad, corran a Badabing Comics, que está en... Estocolmo número 18, en la Colonia Juárez. Así es, y compren, agarren el TP, en el Omnibus, compadre. El Omnibus, precioso, chulo de bonito, gánenmelo porque no tengo dinero. Y aprovechen. Y llévense ese primer... Omnibus de Starman con toda la primera parte de la gran saga de Jack Knight. Como que es del 1 al 50 o algo no, así. No, como del 1 al 20 o 25. Ah, bueno, no sé, pero son varios. Suficiente. Y está vara. Y además, si llegan a Badabing y dicen: yo escucho Comic Connection. Y Badabing es la neta. Tendrán un 10% de descuento. ¿Y qué más que eso, compadres? Entonces, ahorita que estamos hablando de esos creadores. Exactamente, y además de eso. Hay que hablar. Es que, a ver, ¿qué quieres era hablar? Era lo que iba, ¿no? ¿A dónde ibas? Esta nostalgia que supuestamente se le imprimen a... Déjame... ¿Te quieres lucir? Señores, Paco quiere que sí, yo haga guarde silencio. Este momento esto. Si lo fondeas con la música de 60 minutos o para gente grande estaría padrísimo. No. Entonces... El programa se llama Comic Conexión. Ok. No, se llama Cultura Comic Conexión. Ah, demonios. Bueno, el caso es que estos autores tienen como esta mala fama cuando en realidad lo que hacían era agarrar los momentos buenos de esa Edad de Plata para llevarlos hacia el futuro, y prueba de eso son sin duda el Marvels de Kurt Busiek, el Flash de Mark Waid, y como obras cumbres, digámoslo así, el... Animal Man de Grant Morrison. El Animal Man de Grant Morrison. El Doom Patrol de Grant Morrison. Y, para mi gusto, el JLA en su run de 1996-97 al 98-99. Es delicioso. Hace lo mismo Grant Morrison en JLA que hace en All-Star Superman. Agarra todo lo que fue antes, le da una cierta... Todo lo que funciona, le da cierta locura. Una cierta... Cierto toque de modernidad. Una cierta sofisticación. Exacto. No lo madura. Solo le da un poquito más sofisticado para que el nuevo... para que la nueva audiencia lo pueda apreciar de esta nueva manera. Así es. Pero la cosa es que siempre basado en todo lo que fue anterior y con el respeto y el amor que se merece, porque Superman, al igual que la Liga de la Justicia, fueron los primeros, el primer superhéroe y el primer equipo. Bueno, digamos el segundo equipo, porque el primero fue JSA. Sin duda. Pero el JLA marcó este momento en el Silver Age. Y en muchos sentidos se podría decir que la obra cumbre de Mark Waid, para muchos, pues yo siempre la he puesto en duda, pero para muchos, se llamaba Kingdom Come. No. ¿Cuál? Flash, por supuesto, pero digámoslo así como obra representativa o algo así. Aléjate el micrófono, ve cómo estás atascando. El que está atascando eres tú, compadre. Ajá, seguramente. Entonces, dilo. Pero me atrevo a decir, dilo, que estamos a la puerta de la nueva obra maestra de Mark Waid, un escritor que nunca ha dado un mal cómic. Pero déjame hasta ahora pensar. Nunca ha dado un mal cómic, con todo y todo. Bueno, Fantastic Four pueden tener las broncas que quieras, pero no Fantastic son malos. Fantastic Four tuvo altibajos, pero tuvo malos. Altibajos. Sin duda, exacto. Es que también, ¿cómo sigues a Stan Lee y a Kirby? ¿Cómo sigues a John Byrne? Es muy difícil. Y ahorita está entregando lo que podría ser su magnus opus, en ese sentido, porque el muchachón... No, mejor lo dejes como estaba. Perdonarán a aquel muchacho, me movió la silla para que se recargue todo y no me gusta. Mejor levemente, ¿no? Ok, como tú prefieras. Y estábamos en que su magnus opus. Exacto. Porque para aquellos que tengan la oportunidad de haber charlado, de haber leído algo de Mark Waid, sabrán que si hay alguien en este planeta que entiende, ama y adora el concepto de Superman, se llama Mark Waid. Como debe de ser. He escuchado a cantidad de gente con un mínimo criterio, con un cerebro del tamaño de una avellana, decir que Superman es lo peor del planeta. Cualquier persona que diga ese tipo de cosas es alguien que no entiende los cómics y más importante aún, no los ama. Porque Superman es la neta del planeta, porque fue el primero y lo merece. No solo el primero, sino por lo que representa como símbolo, como idea, como mito. ¿Claro? Superman es más allá que la mera cara o la mera idea de la ñoñez o de ser un Boy Scout. Es el primer Superman dios. Es una idealización del ser humano. Sí, totalmente. Es una forma de verse a sí mismo y una aspiración para ser mejor. Superman es más allá de cualquier mínima tontería que se le quiera decir o con la cual se le quiera menospreciar. Y también y algo muy importante es, ¿en qué momento en este mundo se volvió ser una buena persona algo malo? Exacto, o algo aburrido. ¿En qué momento? Y ni siquiera serlo. Obrar bien ni siquiera es algo malo. Y es que ni siquiera es serlo, intentarlo. Superman en sus mejores momentos, que es lo que logra John Byrne, que es lo que logra el mismo Bosheck a veces y Mark Waid, Superman no es bueno por naturaleza. Superman todos los días amanece intentando ser bueno, y eso es maravilloso. Los episodios de Smallville se aprovecharon mucho de eso, de un hombre tratando de llegar a ser más. Incluso me acuerdo, y lo estaba comentando ayer con una amiga, Lois and Clark. Okay. En Lois and Clark queda muy claro, sobre todo en la primera temporada. Y en esa primera temporada, al final, hay un momento maravilloso donde, después de alguna par de cosas de la serie, llega Clark Kent y le dice a Lois, oye Lois, si tú quieres, no nos tenemos que despedir, podemos ser una pareja para siempre. Y Lois le dice, espérate, aguántame las carnes, eres mi amigo, te quiero mucho, pero estoy enamorada de alguien más. Se va, Clark queda muy dolido, y en la noche, mientras Lois se estaba arreglando, aparece Superman en su balcón, sale Luisa con este negligé hermoso aventándosele encima. Y era Terry Hatcher en su mejor momento. No lo ha dejado de tener, pero... Pero en ese momento era mejor que el de ahora. Mejor. Sale a la ventana, se le avienta a Superman y le dice, oye, te quiero, podemos estar juntos, tú eres todo lo que yo quiero en un hombre. Y Superman le dice, aguántate, eres mi amiga, te quiero mucho, pero quiero con alguien más. Ah, ese momentito de Superman es para mí es maravilloso, de nuevo, porque te queda claro que Superman no es perfecto. Uh-huh. Pero intenta ser una imagen más allá de... O sea, trata de hacer lo correcto. Es que imagínate todo el peso que él tiene que cargar, que tiene que ser el hombre perfecto. Porque el mundo y la gente se lo pide. Y sin embargo, la gente ve a Superman y ve este pastiche, y ve esta imagen de lo simple que es ser bueno, y entonces empieza a burlar de él, y lo empieza a menospreciar, y empieza a hablar acerca de lo ridículo que es, de lo ñoño que es, de lo tonto que es. Y solo alguien como Mark Waid podía agarrar esa idea y convertirla en un cómic que pinta para ser el magnus opus de un gran artista, que se llama Irredeemable. Desafortunadamente solo hemos leído el primer número y estamos apasionados por él, pero tanto Paco como yo. Pinta impresionante. Pinta impresionante, desafortunadamente ha pasado no solo una vez, millón de veces que el primer número... Pero es Mark Waid. No es tan bueno como los demás números, pero es Mark Waid. Y su primer número de Flash... Fue gigante. Su primer número de Capitán América. Y venía después de dos runs que eran estupideces. Sí. El de Mike Baron es lo peor que he leído en mi vida. Horrible. Jamás. Y el de William Messner Lopes, aunque sube un poquito. El de Mike Baron, el primer número de Mike Baron es bueno. El primero me gusta. El primero. Muy tu bronca. Después cae. Nunca le agarré la onda al de Mike Baron. William Messner Lopes. Aburridón. Alcanza a subir un poquito. El problema es que... Aburridón. ¿Cuál es mi problema con los de Messner Lopes? Dime. hay números muy lindos. Hay un número donde Wally el de va los al Rogues psiquiatra. Fue el único que me gustó. Donde Wally va al psiquiatra, donde Wally va a una fiesta de los Rogues. Eso es muy bonito. Etcétera. Son números en los que no pasa nada, pero son muy entretenidos. Uh-huh. El problema es que en el resto de números donde quiere que pase algo, son aburridísimos. Esa pero es la parte que yo no entiendo de mi manera. Total, ¿eh? A lo total. Y justo en ese momento llega Mark Waid, y desde su primer cómic, yo soy Flash. No, mi nombre es Wally West. Yo soy Flash. Soy el hombre más rápido del mundo. Se vuelve un mantra completo y le da todo el sentido a un cómic que había perdido toda la energía y toda la sinergia. Y si estoy en lo y correcto... Flash se vuelve el cómic de DC. No solo, y si estoy en lo correcto, no tuviste la oportunidad porque nunca lo reimprimieron. Los primeros cuatro números de ¿cómo se llama? Del run de Mark Waid, que es Kid Flash Year One. Sí. Si alguno de ustedes se va al gringo, si ustedes tienen chance de ir a una tienda donde avísenme, cómics, por favor. Para avísenle a Paco. Porque creo que están a dólar. Porque el segundo arco que él hace es el regreso de Barry Allen. Es el regreso de Barry Allen, que es enorme, es magnífico. Pero Kid Flash Year One agarra todas las cosas que se hicieron previo a Mark Waid y previo a New Teen Titans de Mark Wolfman y hace cosas porque enormes. Para mí ese es el gran problema. Mark Wolfman agarra un Kid Flash desalentado, perdido, un Kid Flash adolescente, no un Kid Flash aburrido, no un Kid Flash amargado, no un Kid Flash mal, es un Kid Flash adolescente que estaba perdido en su momento. Y lo peor de todo el problema es que Mike Baron agarra ese Kid Flash y lo hunde por completo, lo vuelve un idiota. Y no solo eso, sabes que algo pues digamos lo que era un idiota aburrido que es... Algo que le hizo Mark Wolfman es que en ese momento le dio una personalidad. Ajá, porque sí, en ese sí. momento todos los Kid Sidekicks todos eran copias malas de Robin. Y lo padre que hizo Mark Wolfman fue darle a cada uno de esos personajes una personalidad individual. A Kid Flash lo hace este héroe renuente, ¿no? Dice, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué tengo que estar haciendo aquí? Que era su crisis de los 17, 18. Y eso era magnífico cuando estaba en New Teen Titans. Exacto, sí. Pero agarrar ese personaje y meterlo en el traje de Flash y que de eso se tratara cada cómic fue una estupidez. Y Mike Baron es un excelente escritor. Nexus es magnífico. Lo único bueno que ha escrito Mike Baron se llama Nexus. Steve Rude, que si tienen una oportunidad de leerlo, háganlo. Qué buen cómic. Pero es Flash, ese. Hijo de su. Qué y malo. De ahí en fuera creo que no he leído ningún otro cómic bueno de Mark Waid. Hizo algunos Punishers graciosillos, pero también hacía lo mismo que hace Garth Ennis. Ajá, era pasarlo de twist y vámonos tendidos. Exacto. Pero bueno, Nexus es excelente. Magnífico. El de dos detectives, ¿cómo se llamaba? Que también creo que es de él. A ver, tú dime No sé. ¿Qué pasaba con ellos? Era como detectives sobrenaturales, pero era como en medio tono cómico. No creo que sea de él. Según yo sí. Fue poquillo antes de Nexus, pero no me acuerdo. Porque yo los únicos cómics que me acuerdo de Mike Baron cuando él empieza en lo independiente es Badger, que nunca me gustó, y Nexus que con Steve Root, que bueno, es pero joya. Pero Badger lo toma de alguien más, ¿no? No, es él. Es él que son creaciones de él para First Comics, si estoy en lo correcto. Me tocará creer. Pero entonces, Irredeemable. Bueno, decíamos de Irredeemable. Entonces, lo recomendamos. Mark Waid lo que hace es agarra a este icono que es Superman. Y lo enfrenta a un mundo en el que todo el mundo se burla de él. En el que todo el mundo lo abusa de él. En el que todo el mundo... Es como una representación simbólica de lo que la gente piensa de Superman. Incluso los compañeros de Superman en esta supuesta liga. Uh-huh. Son gachos con Superman. Y es de pasar el héroe más grande uh-huh. a ser el villano más grande. Eso. Y ese viaje en este primer número te deja sentado en tu asiento. Sin duda alguna, ¿qué? De verdad. ¿De tu asiento? O sea, en okay. la fila de tu asiento. Ah, okay. Sentado, En el filo, ok. ¿Ves lo que haces? ¿Qué te pasa? Estoy preguntando. Te estoy preguntando. Entonces, dilo. En eso, ¿no? Entonces lo pueden encontrar, es de Boom Comics. La editorial es una editorial independiente que ahorita él está fungiendo como editor en jefe. Ajá. Y tiene un par de cómics ahí: Irredeemable. Incredibles. Que está muy divertidón. No creo que sea tan bueno como la película, pero es el primer número. Ajá. Y además recordemos que cuando estás haciendo algo que digamos tú no eres el dueño, no eres el creador, algo como que Disney tiene la última palabra. Cuando es licencia es mucho más difícil que hagas un buen cómic porque tienes a 20 personas diciéndote qué es lo que quieres pero hacer. Pero si hay alguien que puede escribir un cómic de superhéroes para toda la familia. Claro. Se llama Mark Waid. Y está escribiendo otro cómic que no es para toda la familia, pero sin embargo es un cómic que tienen que leer. Por favor, háganlo, les recomendamos muchísimo Irredeemable. Y además está sacando Potter's Field, que es de su creación. Ah, qué chido. Y viene de Unknown, también para Boom Comics, que es su creación. Y además está colaborando con el equipo de escritores de Amazing Spider-Man. y anda por ahí haciendo otras cosas. Entonces Mark Waid ahorita está imparable. Y no solo eso, también hay que recomendarles, si no lo han leído, por favor háganlo. Su primer run en Capitán América es la primera... Inmenso. Es la primera vez que agarra un verdadero ícono. Creo que es lo mejor después de Flash. De Mark Greenwald. Ah, de Mark Greenwald, claro. En cuanto a Captain America, creo que después de Mark Greenwald, Mark Waid. Sí, porque Mark Greenwald tuvo buenos y malos momentos, pero tenía un respeto y amor por el Capitán América. Los buenos son buenísimos. Extraordinarios. Son buenísimos. Y me gustaría recomendarles este cómic, su run en Capitán América, porque es la primera vez que agarra a un verdadero ícono. Uh-huh. Porque con Flash era un personaje más. Y lo vuelve un símbolo, y lo vuelve una metáfora. Desde el primer número. Y lo vuelve todo un peso, y empieza a explorar lo que significa, lo que es el sueño americano. Totalmente. Encarnado en Capitán América. Y cómo ha cambiado América, cómo ha cambiado Estados Unidos, el sueño americano. Y hacia dónde va, y lo empieza a cuestionar a partir de Capitán América. Y empieza a rescatar los puntos buenos, los puntos malos, empieza a desmenuzar la idea del sueño americano de una forma inteligente, sencilla, y nunca, nunca deja de ser un cómic de superhéroes y divertido. Exacto. Nunca. Y desafortunadamente, la basura llamada Rob Liefeld dice, ¿saben qué? Yo quiero escribir el Capitán América. Híjole. Entonces corren a Mark Waid y empieza la basura llamada Heroes Reborn, con Jim Lee y Rob Liefeld. Si alguna vez se quieren cuestionar por qué detesto a estos dos creadores, léanse alguno de los Heroes Reborn, como Paco tuvo la mala suerte de hacerlo. Tengo los cuatro títulos completos, man. ¡Qué porquería! Y lo más triste fue que Paco había dejado los cómics por un tiempo. Sí. Y cuando regresa a ellos, es que cuando regreso, corre con esa mala suerte. ¡Qué terrible! A Marvel. ¡Oh my gosh! ¡Qué terrible! Luego compro mis Heroes Reborn, los empiezo a leer y digo, es que esto no tranza con esto. ¿Cómo pudiste? ¿Qué cosa tan fea, man? Continuar con los cómics después porque de esto. Porque ya estaba tirando dinero, ya qué más daban. Leíste el JLA de Grant Morrison y ya. Que valió la pena, y estamos hablando de Kurt Busiek. A ver, dilo. Heroes Reborn se vuelve... En ese momento en Marvel surge un ente malísimo que se llama Onslaught. Uh-huh. Que es como la proyección psíquica de Charles Xavier. Con un poquito de la maldad de Magneto. Y se vuelve un ser súper poderoso y maligno. Entonces, todos los mutantes que atacaban a esta criatura le daban más fuerza. Entonces, ¿cómo lo vences? Pues llamas a todos los héroes que no son mutantes. Con la excepción de Scarlet Witch. Ajá, porque son unos imbéciles. Exacto. Fantastic Four. Los Avengers. Obviamente Captain America, Iron Man, Hulk, etc. En esta pelea, supuestamente mueren todos estos héroes. Dios mío. Y se van a una dimensión paralela, un universo de bolsillo. Uh-huh. Llamado Heroes Reborn, donde estos dos creadores tienen la oportunidad de reinterpretar a estos héroes. Fue como, ¿sí?, Ultimate Marvel antes de que Ultimate Marvel existiera. Sí. Pero la cosa es que, al menos Ultimate Marvel termina, ajá, los equipos que regresan en cada título son asombrosos. Gigantes. Fantastic Four es Alan Davis. Es Alan Davis y Scott Lobdell, desafortunadamente. Pero los primeros tres números son divertidísimos. Increíbles, increíbles. Después entra Chris Claremont, no empieza mal, pero cae gachísimo. Muchísimo. Pero los primeros tres números con trazo de Alan Davis son exquisitos. Y qué lástima que no se quedó por más tiempo. Después, Iron Man. No, perdón. Con Kurt Busiek y Sun Chen. Sí. Capitán América con... regresa. No, pero Captain America regresa Mark Waid y Ron Garney. Y Ron Garney estaba imparable en ese momento. Desafortunadamente mucha gente le metió peros a Mark Waid y él se sale del título cuando le destrozan un guión. Un año y medio después. Pues es que le destrozan el guión. Y era un gran guión. Y se lo destrozan todo. Es el origen del Red Skull. Al final del primer año de Ron, Mark Waid plantea que Calavera Roja, que Red Skull, excelente personaje, se apodera del cubo cósmico y trata de reamoldar la realidad a su capricho. Y aprovecha un número para contar el origen de Red Skull. Pero lo que tenía planeado Mark Waid, si el número que salió es bueno, el número que tenía marcado Mark Waid era una gloria. Me tocó leer como el planteamiento. Ah, no me digas, nunca lo he leído. Leí solo el número original, o el número que salió a la venta, que me gustó. Es bueno. Y está muy bien contado, y muy bien. El dibujo tenía marcado bonito. Mark Waid era una cosa. Pero bueno, en ese momento, antes de que entrara Joe Quesada, qué triste lo que voy a decir, pero antes de que entrara Joe Quesada, los creadores no tenían tanto poder. Uh-huh. Ahora menos. Bueno, pero hubo un pequeño momento durante Marvel Knights donde Joe Quesada sí quería. Yo sabía lo que estaba haciendo. Sí, los cuatro títulos de Marvel Knights, bastante divertidos. Hablábamos en los otros dos títulos que regresaron en Heroes Return, y Sean Chen. Kurt Busiek y Sean Chen en Iron Man. Excelente. Divertidísimo. Exacto. Y lo mejor de lo mejor, la el toque de gran, la cereza del pastel, la maravilla de maravillas, Avengers, Kurt Busiek y George Pérez. ¡Qué divinidad! El último buen cómic de Avengers hasta la fecha, compa. Sí, porque ¿qué tenemos ahorita hasta la fecha? Brian Michael Bendis. Dios mío. Y ya por, y creo que ya ha tenido, su run ha sido más largo. Y tan aburrido y no, tan qué malo. Y la cosa es que está sobrevaloradísimo. Sí. No, todo el mundo le encanta. Y yo no entiendo por pero qué. Pero de verdad, lean los Avengers por favor, porque además ya están en recopilaciones de Visionaries. Lean los Avengers de Cold Fusion. Enormes, es una enormes. Joyototota. Y hablando de joyas. Y hablamos de eso, y yo creo que ya tenemos que... Pues ¿sabes qué, Ina? Antes de que cortemos, más quiero decir algo bastante rápido. Estamos hablando de los Avengers. Además de Mighty Avengers, que me está gustando, escrito por Dan Slott, hay otro título que se llama New Avengers The Reunion, que no voy a decir que es bueno. No voy a decir que es bueno. Pero yo, si algo he amado, ha habido ciertas relaciones en los cómics. Aunque no lo crean, Gwen Stacy y Peter Parker, me hubiera encantado ver esa relación, pero la de Mary Jane, Peter Parker, cuando estaban cansados, la amé. Sue Storm, Reed Richards, es una de las mejores relaciones que jamás he visto. Alicia con Ben, o Alicia con Human Torch, ambas me gustan. Natasha Romanoff con todos los Avengers, no. Maravilloso. Fantástico, fantástico. La adoro por zorra. Jean Grey, Wolverine, cada vez que lo oigo quiero matar a alguien. Sí. Y por ende, no quiero que Cíclope vuelva a andar con esa zorra, pero, la relación que más me ha gustado es Hawkeye con Mockingbird. La primera vez que vi esta relación fue en la miniserie de los 80s, que la miniserie, por favor, se las recomiendo muchísimo. ¿Quién tiene el equipo creativo? Creo que era Mark Grunwald el que le estaba escribiendo, y a cambio de artistas, el arte no es tan bueno, pero el cómic es brillante, es magnífico. Es la primera vez que yo conocí al personaje de Mockingbird. Es una historia súper simple, pero que muy buena. Entra como buena parte de los Avengers, entra como villana, como adversaria. Como adversaria, entonces, adversaria. Es muy curioso. Pero lo que pasa es que era espía, entonces como que nunca Exacto. sabías de qué lado estaba. Pero lo que más me encanta es que en el primer número, Hawkeye se está quejando de que ha tenido varias mujeres en su vida, y sin embargo ninguna de ellas había llenado ese hueco que siempre lo ha hecho un hombre solitario, ¿no? Que de entrada, si tú ves todo el origen de Hawkeye, es un personaje bastante solitario. Entre estas mujeres, soy fan de Hawkeye. Es magnífico. Está Scarlet Witch, está Black Widow. Está Natasha Romanoff. Sí, como en todos los Avengers. Pero lo bonito fue que al final de esto, se crea este romance que entre esos dos personajes, y al final te rompe el corazón cuando él queda sordo a través de... una larga historia, episodio. Y ella básicamente le dice, oye, ¿cuándo salimos? Y él, como está sordo y no quiere demostrar que está sordo, dice, sí, claro, nos vemos después. Ella va tras él, y ella se le declara, y se casan por parte de ella. Y la última toma es de ellos dos en su luna de miel, y bueno, quieres llorar. Cuando desafortunadamente esta pareja se separa, y cuando se muere Mockingbird, yo lloré. Y tan malo como fue Secret Invasion, graciosón, pero malo, cuando vi el regreso de Mockingbird, yo aplaudí. Y ahorita, gracias a esta basura de cómic... A mí me hubiera encantado. El problema es... ¿Lo hicieron mal? Para variar. Pero de un asco horrendo. Melodramático, malamente. Y aparte, los tiempos de nuevo no funcionan nada. No entiendes qué diablos cargar con ella. Es un asco. Es un asco, pero... Pero... Nomás pero es Hawkeye y Mockingbird. Te lo paso. Eso me encantó. Pero en esta mini, compadre, yo leí el primer número. Sí, es bastante malito. No es verlos juntos. Ese no es Clint Barton. Es verlos juntos. Y esa no es Mockingbird. Ni de China. Es verlos juntos. Lo siento, no. Es verlos juntos. Y aparte juntos. Está dibujado, creo que con los dientes, sí. Compadre. Qué cosa. Pero tan me encantó fea, verlos. Me encantó verlos. Entonces, si son fans de Hawkeye, si son fans de Mockingbird, o si de plano si nomás. Si son fans de Hawkeye, por favor, cuídense. Los Thunderbolts de Kurt Busiek o de Fabian Siesta. Excelentes. Maravillosos. O los West Coast Avengers. Los West Coast Avengers. De John Byrne. De Steve Englehart. Cómprenlos. Y si encuentran la miniserie, sí. Incluso, hay un TP. Los primeros 4 o 5 números del run de Avengers que estábamos haciendo. Es hermoso. Aparece es Hawkeye. Hermoso. Y es. La caracterización de Hawkeye es divina, maravillosa. Es para ponerle cómprenlo, en casa. Cómprenlo. Entonces, pero... Ya, entendidos. Señores, nos vamos. Regresamos con más información. No se vayan a ninguna parte. Todavía pero queda no más. No aburrirlos porque yo quería hacer esto de una hora, pero yo me presionó, me amarró aquí y me dijo... Dos horas, porque ustedes lo quieren, ustedes lo piden. Señores, no se vayan a ninguna parte. Regresamos con Comic Conexión, que hoy no estamos en tu radio online. Pero estamos en la casa de Joey.com. A Booth. Bye. Guess this means you're sorry. You're standing at my door. But I can't let you go. Y ya estamos de regreso aquí a Comic Conexión. Me la robaste. Ahora me la robaste. Tenía yo que empezar el programa porque yo estaba atascando mucho el audio. Ven a más. Todo esto fuiste tú, compadre. Ajá, sí, como no. Todo eso fuiste tú. A ver, queríamos hablar de algo. No queríamos hablar de muchas cosas. De muchas cosas, pero de lo que vamos a hablar ahorita. Sobre todo queríamos hablar... De Barry Allen, cabrón. Ah, sí. Yo creía que... ¿De qué quieres hablar? Hablar con alguien. ¿Ah, quieres hablar con Copke ahorita? ¿Quieres? Pues vamos a hablar al final. Ahorita le hacemos un corte y ya le decimos... ¿Estás en tu casa, compadre? Sí. Primero yo quería hablar de Flash, ahorita que te mencionabas, que querías hablar un Flash poquito del Silver Age. No un segmento, merece horas, semanas de horas. Programas, una cosa. Hay algo que la gente tiene que entender, algunos de ustedes lo sabrán, algunos no, pero vamos, tú estabas mencionando hace un rato. Pretendamos. Estabas mencionando hace un rato las eras, ¿no? Tenemos la era de oro, la era de plata, la era de bronce, etc. La era de oro. Que de nuevo, yo nunca he escuchado era de bronce, había escuchado la de antes. Ese yo lo inventé, porque yo he decidido. Y te voy a decir dónde está. Y mi autoría es la neta, compa. Y te lo voy a decir y vas a ver cómo todo queda así, mira, bien bonito. De entrada, yo tengo la idea de que las eras son empezadas por los cómics de DC. Y todos los demás cómics continúan. La primera era, que es la era de oro, es creada, da su inicio 1938 con el nacimiento de Superman. La segunda, que es la importante, que es la era de plata, da inicio, estoy en lo que es en el 56, compadre. 56, con el lanzamiento de Showcase número 4, que fue la primera aparición de Barry Allen. Esa, obviamente, termina más o menos por ahí, por la muerte de, ¿cómo se llama?, de Gwen Stacy. Para mí, la siguiente etapa, que es la era de bronce, toma lugar con los Hard Traveling Heroes. Ningún analista. Todo lo que es Green Arrow, Green Lantern, ese es para mí el primer paso a la era de bronce. Les va a decir lo mismo. No, pero lo digo yo. Esta es una chaqueta mental de yo. Y lo digo yo. Y obviamente la era oscura empieza después del final de Crisis en Tierras Infinitas, de Watchmen y obviamente de Dark Knight Returns. Y así es como yo lo pongo. Pero ahorita vamos a concentrarnos en la era de plata. ¿Te parece? De hecho, a mí me gustaría, si vamos a hablar de Flash, darle su tiempito a todo. A ver. ¿Quieres hablar de la era de oro? En la edad de oro surgen Superman, surge Batman después. Exacto. Y después vienen todos los demás. El caso es que el primero que surge posterior a la salida de Batman y Superman no fue la Mujer Maravilla. Flash. Se llamó Flash. Jay Garrick, el primer ¿En Flash. ¿Qué cómic? Flash Comics. Número uno. Exacto. Junto a Hawkman y Johnny Thunders. ¿Qué personaje tan patético? Exacto. Pero bueno, nos gusta. Entonces, el origen de Jay Garrick, el primer Flash, es una puerilidad absoluta, es una inocencia. Todos los por orígenes. Completo. De pronto de esa resulta era. Que él puede detener una bala porque corre y utilizando la pseudociencia de esa época. Ajá. Porque además el escritor es Gardner Fox. Qué bonito. Gardner Fox, para quien no lo sepa, es de los escritores más reconocidos tanto de la Edad de Oro como de la Edad de Plata. Exacto. O sea, fue y creo que su trabajo en la Edad de Plata fue mucho mejor. Sí, porque ya como que ya empezó a leer de veras. En la Edad de Oro lo que hacía era como tomar ciertos preceptos científicos y extrapolarlos sin mucho sentido, mientras que ¿te acuerdas de cuál es el origen de Flash de Tierra 1? De Tierra 2, perdón, o el Flash de la Era de Oro. Tiene un accidente, se derraman en su laboratorio. No. Agua pesada. Agua pesada. Entonces se derrama en su laboratorio agua pesada. Agua y los pesada. Y los vapores del agua pesada. Exacto. Porque además él se desmaya con este accidente. Exacto. Y los vapores del agua pesada que él absorbe son lo que le dan. ¿Por qué? Velocidad. No, pues lo explica, pero es como... Es esa pseudociencia de los años 30, de los años 40. La pseudociencia es que se planteaba la teoría de la relatividad apenas, ¿no? Y él decía como, si Flash alcanza o digámoslo así, igual a la velocidad de la bala, ajá, puede detenerla, ¿no? Exacto. Está rarín, pero... Debo decir que prefiero la explicación que le da Mark Waid después a todos los velocistas con el Speed Force, pero bueno. Sí, sí. Y entonces, y lo bonito también Rick, llega Rick, se vuelve curiosamente, porque además uno o dos años después de la aparición de Flash Comics número 1, surge All Star Comics con la Justice Society. Pues sí, después de que empieza que fue para ese entonces, piénselo, fue algo bastante nuevo, bastante interesante, algo que nunca se había probado. Inusitado. Tener un cómic donde juntaras a todos los héroes. Bueno, no a todos, bueno, pero a muchos. Sí, ¿no? Batman, Superman y la Mujer Maravilla no estaban, pero estaban todos los demás héroes que estaban alrededor de esos tres héroes importantes. No todos, pero la gran mayoría. No, pues sí, estaban todos. Bueno, estaban Johnny Thunders, faltaba Hugo Banner. No, Johnny Thunder estaba ahí, sí, era la mascota. Era la mascota, compadre. Apareció después en el primer momento. Era la mascota. Pero de todas maneras, unir a todos estos héroes y darles un tiempo a cada uno era como la idea novedosísima y que después se volvió toda una tradición. Y la Justice Society se vuelve como el estandarte de la heroicidad en Estados Unidos en particular, y en el caso de Jay Garrick se vuelve como la imagen de esta pureza, de esta cierta inocencia, de esta energía que impulsa, porque todos los demás tienen incluso ciertas facetas obscuronas acerca de sí mismos, cada uno de los héroes de la Golden Age, pero Flash siempre se mantuvo muy firme, ¿no? Pues, y a mí siempre me gusta pensar que del Justice Society tienes a Alan Scott, sí. Que es Green Lantern, y tienes a Jay Garrick, que es Flash, y ellos para mí son el corazón y el alma de este grupo, y que nunca lo hemos visto más claro que en esta miniserie tan tan bella de Len Strawinski. O Strawinski. Acabo de comprar el cómic por quinta vez. He comprado el número uno como cinco veces. ¿Dónde lo botaste? Lo puse de este lado. Bueno, y la cosa es que ahí es donde más claro te queda que los grandes son pilares. ¿Y por qué son? De este equipo. En serio, si tienen la oportunidad de pedir cómics por internet o cosas por el estilo, compren los números de Justice Society of America escritos por Len Strawinski. Strawinski. Y dibujados por el enorme, maravilloso, sublime Mike Parobek. Que en paz descanse. Y ahí es donde en serio puedes conocer mucho a estos personajes. Y a Green Lantern. Y Ted Grant, que siempre ha sido. Ted Grant es magnífico. Él es Wildcat, para las personas que no sepan. La Golden Age va terminando porque después de la guerra surge un estado tal de bienestar en Estados Unidos que empieza a menguar en las ventas de los cómics superhéroes, que de alguna forma basaron ya al final de la guerra buena parte de su éxito en poner a los superhéroes peleando contra nazis. Sí, sí. Y además los lectores empezaron a acercarse más a otro tipo de cómics, pues sí, de ciencia ficción, las historias reales de la guerra superaban todo lo que podías crear en un cómic de superhéroes. Era muy extraño, pero entonces el público cambió y empezaron a comprar cómics de guerra, cómics de crimen, de horror, ciencia ficción, fue el gran auge de la ciencia ficción también. Así es. Entonces, y de pronto, todos los títulos superhéroes se cancelan excepto por tres, que son Superman, Batman y la Mujer Maravilla. Sí. Por eso son los tres grandes. Este tipo de joterías son las criminales. Ay, me encantan. A mí me choca ponerme así, ¿verdad? Y tú, ¡ah, sí! Claro, pero ¿quién más tiene este tipo? Hay que buscar conflicto. ¿Por qué? No sé, pero hay que buscar. Es que conflicto falso no existe. No sé, habrá que buscar. No sirve, la gente lo detecta. Sí, pero estas cosas de complemento. Son de una jotería. Para... Deja de decir esa palabrota, por favor. Jotería. Entonces. Surge, después de bastante tiempo. Pues estamos hablando de 45 Schwartz, al 56, como casi 10 años. Ajá, un poquito más de 10 Schwartz. Años. Decide arriesgarse de alguna forma. El editor de casi dueño de DC Comics. decide arriesgarse y volver a darle un lanzamiento a los cómics de superhéroes. Todo esto está acompañado además por un momento en el que los cómics de horror, de horror de guerra y de ciencia ficción empiezan a subir enormemente, porque tenían historias maravillosas, un arte increíble, era una obra de arte lo que se estaba haciendo en ese momento en los cómics de cualquier otro género, menos el de superhéroes. Sí, sí, porque eran verdaderos artistas. Y de pronto, Hollywood era uno de los grandes. De Joe Kubert, Joe Orlando, en fin, había como una camada de autores y de escritores haciendo unas cosas extraordinarias y delirantes. Y de pronto llega un escándalo en Estados Unidos que hace que los cómics sean censurados y los vuelve infantiloides, lo que se llamó la persecución de brujas, uh-huh, el macartismo, la seducción del inocente de este inútil. O sea, Doctor Wertham. Doctor Wertham. Esa basura humana llamada Doctor Wertham, que dice que, y que si lees McCarthy, que dicen que si lees cómics te vuelves una, ¿cómo se llama? Un criminal. Qué bueno. Si hubieran conocido a yo, y caso clínico para Doctor Frederick Wertham. Pero entonces, ¿cómo lo precisamente, y censura estos cómics de terror, porque además las historias eran brutales, eran honestas, eran reales, y a eso se debió parte de su gran éxito, porque Superman, Batman y Wonder Woman estaban al nivel narrativo y creativo del Pájaro Loco, compadre. Sí, era una cosa, ni siquiera el de la caricatura, no, el de los cómics, que era malísimo. Amo a Batman con toda mi alma y todo mi corazón, es más, Archie, pero es malísimo. Archie parecía película de John Woo en comparación con los de Superman, digamos, Batman y Wonder Woman. En el caso de Superman y Wonder Woman no sabían qué hacer y eran puras historias imaginarias, pero donde horrendo, alguien en sus vidas adquiría poderes, o cambiaba de sexo, o cambiaba de color, o se volvían orangutanes. Que a veces hay historias buenas por ahí. Pero eran muy inocentes, pocas. Inocentes, bonitas, pero en realidad, el punto es que ni siquiera es que fueran bonitas. Bueno. Sino la forma en la que las narraban, terminaban siendo... La primera historia de Superman rojo y Superman azul, híjoles, no es tan mala, pero no es buena. De la manera que es contada, es como si fue contada por niños de 2 años. Es como sacarse una muela. Y yo adoro a Batman. Pero en ese momento era el peor momento de Batman. Sí, sí. No acusen a Adam West y a Burt Ward por esa mala serie. Cómics, eso es lo que estaba en los cómics. Así es. Y así se volvieron los cómics superiores gracias al macartismo. Entonces, al volverse tan ñoños el resto de los cómics, la gente empezó a alejarse de los cómics, empezó a dejar de leer, con excepción de la revista Mad. De... Bueno, lo que pasa es que... O sea, de Harvey Kurtzman. No. Dirigida por... No, es este... Max. Se me olvida el nombre de este maldito... El del editor de... ¿Cómo se llama? De ese cómics. También tiene una revista de humor llamada Mad Magazine. Y la cosa es que después del macartismo, después de Frederick Wertham, se crea el Comics Code Authority y le cancelan todos los cómics de terror, todos los cómics de guerra, todos los cómics de crimen, y el único cómic con el que se queda es Mad. Es Mad. Entonces por eso que todos estos brillantes artistas se van a trabajar a Mad. Y es una época... maravillosa. Se me olvida eso, el apellido de este Max malito Gaines. Max Gaines. Max Gaines. Y el editor, yo estoy con que Harvey Kurtzman tenía el poder. Era escritor y dibujante. Pero bueno, en ese momento Mad era como el tope. Y entonces Julius Schwartz, al ver la caída de ventas, etcétera, decide buscar una nueva mira y dice, si regresamos a los superhéroes, ¿por qué no? Y abre con Showcase número 4. Exacto. El regreso o el inicio de Barry Allen. Exacto. Como Flash. Y lo bonito fue que agarró el concepto de Flash, el nombre de Flash, pero lo cambió todo lo demás. Todo. El origen. De nuevo está de las manos del mismo creador de Jay Garrick llamado Carlos. Y lo bonito fue que algo que le encantaba a Julie Schwartz era la ciencia ficción. Exacto. Por eso podemos notar que muchos de los poderes y superpoderes y orígenes de los héroes de la Era de Oro son mágicos. Exacto. Más místicos. Un excelente caso es el de Green Lantern, Alan Scott. Pero curiosamente... O el de Hawkman, que también es bastante místico. Pero, en los 50s, con el regreso de... Bueno, con el inicio de Barry Allen, que no, tiene además, un origen con más... Con plena Guerra Fría, exacto, con plena, digamos así, el avistamiento de la carrera espacial, etcétera. Era el momento para la ciencia ficción. Exacto. Y Julius Schwartz... Porque la ciencia ficción se está volviendo realidad también. Julius Schwartz y Gardner Fox deciden darle este giro a todos los héroes, y el primero es... Barry el Allen. Enorme, el maravilloso, el grande, magnífico, el inmenso Barry Allen. Barry Allen. Exacto. Y también por eso de ahí sale que Hal Jordan es básicamente un policía espacial. Exacto. Por lo mismo de que la idea de crear héroes más científicos. ¿Y cuál es el origen de este Flash? Cuéntame. Flash es muy bonito porque es un chavo que todo lo toma tranquilo. Cuéntame. Todo tranquilo. Es relajado, es casi casi va su vida a paso de tortuga. Y además llega tarde, sin rituales, distraído. Totalmente. Y siempre tiene una novia. Iris West. Iris. Iris West. O Iris West. Qué bonita. Que lo tolera. Porque el chavo es muy tierno. Pero la cosa es que ya está cansada de él, que sea así tan flojo. Bueno, que se tome la vida tan... tan en él es un policía científico, es un científico policía. Y resulta que si la gente, si ustedes han visto CSI... Es como el CSI de los 50. No, pero, sí, pero ¿cómo se llama ese tipo? El protagónico de CSI. Ajá, Grissom. Grissom, Carl, ¿qué? No sé, yo lo conozco como Grissom. Pero bueno, ese chavo, si vio CSI, ¿no? No, pero bueno, pero es igualito que Grissom, porque es más que nada, no es un policía de golpes, no es un policía de policía, de pistola. Su trabajo es en el laboratorio. Cerebral. Es en el laboratorio. Gosk. Nada, es Grissom. Entonces resulta que él un día está tarde, para variar, en su laboratorio. Comiendo camote. En su laboratorio, y hay una tormenta. Un rayo atraviesa la ventana, golpea los químicos que él tenía ahí en su estante, los llena de electricidad. Y lo bañan. Los químicos electrificados lo bañan. Y él dice, ¡ay Dios! ¿Qué voy a hacer? Pero no está dañado y está más tarde. Exacto. Sale corriendo tratando de alcanzar un... Exacto, porque tenía una cita con Iris. Y está bien tarde. Y va muy tarde. Porque además se desmaya y dice, Y cuando se levanta ve el reloj y, me va a cortar Iris porque ya me dijo que no llegara tarde. Exacto, se limpia un poquito, sale corriendo, trata de alcanzar un taxi, el taxi se va, sigue corriendo para tratar de alcanzar el taxi y resulta que... Sobrepasa el taxi. Y en ese momento, como todos los héroes de esa época, adquirían poderes y decían, seré un superhéroe. Pero esta vez, él fue superhéroe por algo mucho más importante. Y esencial y divertido. Y ese es el momento que rompe. Con todo lo demás. Con todo lo que habíamos visto. Él era fan... De los cómics de Flash. Exactamente, porque si recuerdan, pre-crisis, habían dos tierras, al menos las dos tierras que más nos importaban. Que este número en el que precisamente surge la idea de la Tierra 2, exacto, así súper entre comillas. A Gardner Fox se le ocurrió que sería buena idea que Barry Allen, de niño, leyera cómics, los cómics de Flash. Exacto. Y de ahí se inspirara para él ser Flash. Exacto. Cambia el traje, obviamente, pero mantiene el nombre y mantiene más o menos los colores. El traje es de una simpleza divina, pero un diseño de tan... Si yo tuviera un cuerpecillo digno de él, como el mío, genial. No voy a disfrazar de The Blob. Yo me disfrazaría sin duda alguna. Yo obviamente me voy a disfrazar de Green Lantern en el próximo Halloween, pero bueno, estaría chido, ¿no? Tú vas de Flash, yo voy de Green Lantern. No, no estaría chido. Estaría chido. No estaría chido. Si ¿Eres? De por sí dicen que somos. The Brave and the Bold. Entonces, resulta que de ahí nace esta idea. Pero además, la forma en la que Gardner Fox y la gente que llega después de él, como el mismo Julius Schwartz, llegó a escribir alguno. ¿Quién más entró después? Terry Conway hizo algunos números. Len Roy Wayne, Thomas, por Roy supuesto, Thomas. También pasó. Todos por ahí. Esos escritores que estaban exactamente por ahí. Y el arte casi siempre estuvo encargado de Carmán. Grande, enorme, inmenso también. Que por alguna razón tenía algo con los orangutanes, changos, etcétera, y gorilas, obviamente. La gran mayoría de personajes secundarios. Las historias de Flash Barry Allen son de un delirio imaginativo. Totalmente asombroso. De acuerdo. Además, me encanta cómo resuelve los misterios con sobras sonoras, porque con los flashbacks, escritores buscan la forma de darle un twist pseudocientífico al poder de Flash para resolver el asunto. Entonces, su galería de villanos es alucinante. Eso es lo que iba a decir. A eso creo iba. Que es la mejor después de la de Batman. Te voy a decir una cosa. Para mí, Batman, Spidey, Fantastic, Flash. No, Fantastic Four, compadre. Fantastic Four no tiene grandes sí, villanos. Sí, claro que sí. Tiene bueno, Galactus. Tiene Galactus. Pero Galactus. Es la neta. A Galactus lo para mí, Dazzler, para mí, yo honestamente pondría la de Batman, sin duda, uno de los, sí, de los primeros lugares. Sí. Spider-Man tiene unos villanos increíbles. Increíbles. Cuatro Fantásticos tendría que estar por ahí. Y Flash, sin duda. No sé en qué lugar los pondría. Yo, pero esos cuatro héroes. Si me presionas, yo sí pongo en empate a Fantastic Four y Flash. Si me presionas. Si no, sí pongo a Revita Flash. Pues yo no sé. Es que el Rogues Gallery es. Es la neta. Corila. O sea, nada, ningún Reverse villano, Flash. Ningún villano Reverse de Fantastic Flash. Four puede competir con Gorilla. No, ni uno. Es un chango que habla más. No hay manera de. No, es un chango que habla con poderes. Psíquicos, mentales, o sea, por favor. Quiero dominar el mundo, hermano. para liberar a todos los orangutanes. Entonces tienes un gran villano. Es como Planet of the Apes, pero desquiciado, ¿no? Me encanta todo lo que tiene que ver con Flash. Desafortunadamente sufrió por muchos años con malas historias. No al principio de su carrera, sino ahí por los 80s empezó a quedar. 70. Finales de los 70s, casi todo lo que fue los 80s, ¿no? Como que no sabían mucho qué hacer. Cayó en lo mismo que le pasaba a Superman. Era el villano del mes. El problema es que DC tuvo el gran problema con todos sus héroes. Que en 1962, a menos que me equivoque, surge Fantastic Four número 1. Creo que fue 61, compadre. 61. Por ahí surge Fantastic Four número 1. Y pues, y revoluciona todo y le da en la torre a todo. Al grado de que los cómics de DC simplemente se leían mal. Y lo peor de todo es... Lamentablemente. Pero lo peor de todo no fue eso. Es que primero empiezas con los Cuatro Fantásticos. Y ya pusiste en pena a todo. A todo, o sea, ya hay... Cualquier lector que en ese momento estuviera emocionado porque Flash estaba a punto de darle una patada en el trasero a Captain Boomerang. Curioso, pensamos en el... ¡Qué jodos estamos! De veras, que hoy estamos re jodos. Entonces, Captain Boomerang. Claro. Lee el primer número de Fantastic Four y le explota el cerebro. Y le vuela la cabeza. Así de fácil. Y después sigues con Thor, Hulk, Spidey, X-Men, el regreso de Captain America. Es uno tras otro. Iron Man. O sea, es buen cómic, buen concepto tras otro. Doctor Strange, Dios mío. Doctor Strange. Es un buen cómic tras otro. Ni uno caía. Y además eran inteligentes. Que creo que fue lo que en algún momento. Y lo empezó a fallar en ese cómic. Es que también se fueron tanto por querer ser divertidos que dejaron de ser interesantes. Y lo peor de todo es que todos los héroes de DC, como lo hemos mencionado antes, eran dioses. Así es. Y aunque eso los podías querer emular, nunca llegarías. Pero lo padre es que podías ser el Hombre Araña. Tal vez no a nivel poderes, pero sí Fernando, a nivel de persona. El filósofo Fernando Sabater lo dijo, creo que mejor que nadie. Todos quisiéramos ser Superman. Sí, y tiene toda la razón de la. Así es. Y ve cómo tienes mi micro, la guitarra. La gran diferencia, obviamente, es que yo soy Batman. Pero bueno, eso no importa. Sí. Entonces, yo soy la excepción a la regla. Pero Batman de Adam Westman. Batman, ni siquiera de Adam West. El de Carlos Ignacio, no empujen, compadre. Ese eres tú. No, soy el de Diedrich Bader en Brave and the Bold. Qué bonita serie. No me digas que no. Qué bonito que mencionemos Brave and the Bold porque mantiene toda esa esencia del Silver Age. Pero además bonito y adaptado a una cierta narrativa contemporánea. El caso es que entonces llega Marvel y DC tiene que empezar a competir y los mismos escritores de DC Comics empiezan a tratar de buscar la forma de marvelizar, como ya lo he dicho antes, los personajes de DC. Y entonces tienes a un Hal Jordan perdido y amargado. Lo hicieron un chilletas. A un Oliver Queen perdido en liberalismo sociales. De pronto era el rojillo de Quinta que estaba ahí tratando de liberar a la clase obrera. Y a Barry Allen, que el problema con Barry Allen es que era inocente, tan puro, que ¿qué le hacías? Y de pronto llega una historia que creo yo que marca el antes y después en la historia de Flash. A mí no se me hace nada mal, a mí me gusta mucho, que es la muerte de Iris West. Resulta que hay un villano llamado Profesor Zoom, que básicamente es como... El reverso de Flash. Exactamente. Y tal cual, su mismo traje es el reverso de Flash. Incluso es como parecido a Barry Allen. Y este ser mata a Iris West. En ese momento ya... Iris Allen ya se habían casado. Se casaron después de los Cuatro Fantásticos, pero se casaron también, qué bueno. Y entonces mata a Iris, le echan la culpa a Barry Allen, y Barry Allen es llevado a juicio, o sea, Flash es llevado a juicio. Y de ahí surgen un par de historias que, insisto, a mí me gustan mucho, porque son con las que crecí, pero no tienen mucho que ver en realidad con la pureza imaginativa y la fuerza delirante que es Flash. Es que estaban experimentando. Exacto. Con otra manera de hacer cómics. El problema es que no lo experimentaron bien. Mucho tiempo después, Fabian Isiesia, en el increíble cómic New Warriors, hace una misma historia donde uno de sus héroes mata a su padre accidentalmente y lo lleva a juicio. Y ahí hace cosas increíbles. Pero es Fabian y César y son los New Warriors. A los cuales habrá que dedicarle en algún momento su segmento. Otro momento. Entonces, pero acá desafortunadamente Len Wein no tenía... No sé si la madurez o la sofisticación para contarlo. Len Wein ha escrito uno de los mejores cómics de la historia. El problema pero es que creo que DC Comics no se permite ese tipo de cosas. Entonces no pudo llevarlo a donde tenía que llevarlo. Exacto. Porque Len Wein ha escrito unas maravillas. No, pero en sus tiempos bueno, escribió unas maravillas. Recordemos que él fue el creador de Swamp. Y no solo eso, él fue... Y esa historia, el origen... Bueno, no el origen. La historia suelta de horror de Swamp Thing de él y Bernie Wrightson es para... Bueno, es que horror Bernie Wrightson, pues ya mitad de tu trabajo ya está hecho, ya, ¿no? Sí. Pero también recuerda que él fue el editor de New Teen Titans, que fue el que le dijo a Marv Wolfman, hey, ¿y si metes un personaje místico por ahí? Y el que ayudó a... Y tuvimos a Raven. Y el que ayudó a George Pérez a su relanzamiento de Wonder Woman en el 86. Divinidad. Entonces, lo que hace Flash es eso, ¿no? Las historias delirantes, imaginativas, científicas... Y se vuelve el epítome de la ciencia ficción. Y de pronto llega Crisis on Infinite Earths. Y también tenemos que recordar algo muy importante antes que empieces con Crisis on Infinite Earths. Okay, a ver, déjame poner pausa. Apaga tu teléfono, compadre. Déjame poner pausa. Por eso, compadre. Por eso lo hacemos en vivo. Porque cuando te llamen, te tengas que salir y no cortar. Y no cortar mi inspiración y mi momento maravilloso de hablar acerca de uno de mis héroes favoritos. Porque además, es uno de mis héroes favoritos. Totalmente de acuerdo. Llamado Flash. Y si es tu héroe favorito, no deberías de olvidar la parte más importante. ¿Con su al siglo 30? No. La parte aún más importante. Que él es el que crea. O de ahí, o de su creación, parte. A Tierra 2, etcétera, etcétera. Porque recuerda el brillante Earth of Flash of Two Worlds. Es el inicio de Flash of Two Worlds. Flash of Two Worlds es el, es cuando deciden, oye, inicio de las multitierras. Pero yo quería ahorrarle a la audiencia no, pero es importante, es un dolor importante. De cabeza gratuito. Porque las tierras infinitas son un dolor de cabeza gratuito. Es lo más importante mencionar que la razón por la que decidieron que él tenía que morir en la crisis en tierras infinitas fue por eso, porque él es el inicio del Silver Age, el principio de las Tierras Infinitas. Entonces dije, ¿no saben qué? Como ya vamos a matar a las Tierras Infinitas, ¿por qué no matar al héroe que lo fue inicia todo? Que lo inicia todo. Entonces, estamos diciendo de que llega en Tierras Infinitas, en la miniserie, de pronto aparece Flash por un par de números, desesperado, pidiéndole a la gente. Empezando en el número 2, si estoy en lo correcto. Pidiéndole a los héroes que lo ayuden y que el mundo se va a acabar. Y de pronto se muere Flash. En realidad nunca te enteras cómo, pero Flash se muere. Hasta un anual de Flash, dibujado por Daniel Infantino, escrito por... Ahora te lo averiguo, curiosamente... Lo tienes a un lado, ¿verdad? Lo tengo a un lado. Es que estamos preparados para todos aquí, somos unos genios. A pesar de estar hoy muy jotos, estamos... Muy genios. Es que es una cosa, de veras. Vamos a ver quién fue, ¿eh? Creo que... Robert Loren Fleming. Ándale, cool. Él trabajaba mucho con Keith Giffen. Era el que hacía el script de las historias de Keith Giffen. De algunos. Pues hizo la de Aquaman. Cuando relanzan Aquaman. ¿No te gusta? Esas no. ¿Cómo se llama? A mí me gusta Aquaman cuando lo relanza Peter David. Oh, Time and Tide, por favor. Es una de las mejores miniseries. Léanla. Time and Tide es Aquaman para ponerle más. A ver, decías. Entonces, oye, ¿viste quién es el editor? Sí, Mark Waid. Qué chido. Sí. Qué chido. A ver, decías. O sea, ves cómo todo se cierra. Bonito, ¿ves? En este anual te plantean que el monitor está a punto de destruir las tierras infinitas con un arma que va a expulsar un taquión que va a llegar al centro del universo, de la galaxia, no sé cuál es el rollo este. Exacto. Y va a crear una reacción en cadena que va a acabar con el universo. Entonces Flash decide correr, alcanzar el taquión e impedir esto, ¿no? Hacer lo mismo que estábamos haciendo de alcanzar la bala. ¿Ves cómo todo tiene sentido en lo que hablo? Es magnífico. Y la cosa que tienes que recordar es que un taquión viaja a mucho más de la velocidad de la luz. Pero va, ¿cómo se llama este? Va atrás en el tiempo. Atrás en el tiempo, no va hacia adelante, ¿no? Va hacia el pasado, no hacia el futuro. Y todo eso tiene algo que ver con el origen. Porque va corriendo, y mientras va corriendo hacia atrás, va recordando toda su vida, hasta que por fin alcanza el taquión. Y cuando alcanza el taquión, Flash se vuelve energía pura. Exacto. ¿Y qué crees que se convierte? El mismo rayo que convierte a Barry Allen en Flash. ¡Qué bonito! ¡Qué hermosura! Es de una poesía eso, hermano. ¡Hermosura! Yo sí me paro y le aplaudo. De veras que sí. Entonces, Robert Loren Fleming. Eres un genio. Es un genio. Y después viene lo que ya hemos hablado de Mike Baron y William Besnalovs, que de verdad no vale la pena ni decirlo. Pero llega Mark Waid y dice, hace cosas divinas. Flash es Flash. Señores, lo que este señor hace con no solo con Wally West, sino con la idea de cómo se debe narrar una historia de Flash, es revolucionaria, interesante, vanguardista. De verdad es todo lo que un cómic de superhéroes debería de ser. Y desafortunadamente, sobre todo, si y no lo es en todo, y además, en todo el tiempo. De nuevo, Mark Waid dice algo que tiene y algo que le divierte y le gusta hacer, es investigar acerca de ciencia. Uh-huh. Entonces, lee todos los documentos o panfletos científicos que se publican. Entonces, cada historia de Flash tenía su precepto científico. Y era una cosa. Y también a mí lo que me gustó mucho de lo que hace Mark Waid dentro de esas historias de Wally West, que no siento que debería ser algo que se haga con todos los superhéroes todo el tiempo, para pero hace personas, sagas, ajá. Hace pequeñas sagas de como 6 números cada uno. Entonces, si tú quieres leer todo lo que es Flash, lo puedes leer casi como si fueran pequeños volúmenes. Lees de aquí para acá, de aquí para acá, para de aquí para acá. Y es muy bonito porque cada 6 números, cada 4 números es autoconclusivo. Es muy bonito. Para las dos personas que nos escuchen y que no sepan quién es Wally West, o en caso de que alguno de ustedes quiera ponerle este programa a su novia y crea que no se va a aburrir, Wally West se vuelve el Robin de Flash. Exactamente. Básicamente tiene el mismo origen, porque curiosamente... básicamente. Es el mismo origen. Básicamente, Wally West es el sobrino de la novia de Barry Allen, Iris West. Y un día lo lleva a conocer a su prometido. Ídolo. No, lo lleva a Keystone para alejarlo de su papá, porque su papá era en ese momento un golpeador, etcétera, etcétera. Y él dice, ¿sabes qué? Me encantaría conocer a mi héroe, a mi ídolo, Flash. Y le dice, Iris, ¿sabes qué? Pues no te puedo presentar a Flash, pero te puedo presentar a alguien igual de interesante. ¿Quién? Mi prometido. Mi prometido, llamado Barry Allen, que es un científico policial. Y Wally la dice, cara de Wally. No, pues qué... Este nombre qué igualito. Magnífico. Básicamente es igual que Flash. Lo lleva al laboratorio, y curiosamente, mientras le está enseñando al laboratorio, mira tú, hay qué cosa. Curiosamente tenía los mismos químicos... Exactamente lo los mismos. Y curiosamente cae otro rayo sobre los químicos. ¡Qué curioso! Los mismos caen sobre el chavito, ¿no? ¡Qué cosas de la vida! Solo en la Silver Age, mano. De verdad. Y lo más hermoso es que originalmente Kid Flash usaba literalmente el mismo uniforme. Traje. Exactamente. Nada más era más chiquito. Chiquito. Era Kid Flash con exactamente el mismo traje. Y dije yo, Dios mío, yo pensaba que Flash era el héroe menos egocéntrico. En México le mira pusieron eso. Flashito, man. Imagínate bonito. Qué jotería, Flashito. ¿Podrías dejar de decir esa palabra? Es que a mí me dicen Flashito y yo me enojo, man. La verdad, ¿para qué te digo mentiras? Ya después le dan su propio traje, que es un traje amarillo con rojo. ¡Hermoso! Al revés, o sea, porque el de Flash es rojo con amarillo. Uh-huh. Digamos, la túnica, la parte de arriba sería... La base del color es rojo, uh-huh. Con vivos en amarillo. En Kid Flash es al revés. La base del traje es amarillo, con vivos rojos. Que estaba hermoso. Hermosísimo. Y además, la parte de arriba estaba recortada. Entonces veía su cabello ondeando. Qué bonito. ¿Quieres decir algo muy bonito de este personaje? Qué extraño es tu pelo ondeando. El pelo que todavía tengo ondeando. Te voy a contar algo muy bonito. ¿Qué? Como ya se le veía el cabello, ya lo vivía en Blue Valley, que era un lugar bastante pequeño. Sí, sí. Al principio se tenía el cabello de café. De negro. No. Curiosamente, lo que pasa es que el personaje tiene pelo... Es pelirrojo. Pelirrojo. Y había muy pocos niños pelirrojos en Blue Valley. Entonces, al principio se tenía el pelo. ¡Qué lindura! ¿Qué es el Silver Age, sí, por no. favor? Entonces, cuando muere Flash en Crisis on Infinite Earths, toma el manto de Flash, Wally West, que en ese entonces tendría 19, 20 años, ¿no? Por ahí. Estaba chavito. Ajá. Pero las primeras dos escritores que tomaron su serie hicieron unas porquerías con él. Lo hicieron divertido en Justice League Europe. Sí, porque sí. Se burlaban de lo que los escritores están haciendo. Los escritores Mike Baron y William Besnalovs se la pasaron toda la serie diciendo que Wally no podía llenar los zapatos de... Dile hola y dile... dile chiquita, Paco te manda saludos. ¿Con quién crees que estoy hablando? No sé, pero tú dile. ¿Con quién crees que no estoy hablando? No sé, pero dile. Perdón, es que yo está mandando un mensaje de texto. ¿No? A ver, pues, además, pues, estoy esperando que termines de contar lo que tienes que decir para que yo te diga lo magnífico de lo que pasa en GLE. Ok, y Mike Baron y William Besnalovs se pasan toda la serie diciendo que Wally West no puede llenar los zapatos de Barry Allen y que lo sabe, y que se deprime por ello y que es un chilletas y que se la pasa. Es que no puedo llenar los zapatos de Barry Allen. Que curiosamente hay uno de mis mejores momentos. Y en Justice League Europe lo que hacen es eso, burlarse abiertamente de eso, al grado del ridículo. Hay un momento muy bonito que a mí verdaderamente me encanta. Uno de los mejores amigos de Barry Allen era Elon Gerland, el hombre elástico. Rob Dibny, el hombre elástico. Y hay un momento muy bonito donde ya se queja con él Wally, de ya dejen de molestarme. Lo sienta a Wally y le dice: ok, yo te voy a contar a ti una historia de Barry, entonces tú me vas a contar a mí una historia de Barry, y así nos vamos a contar historias hasta que esto deje de ser... Eso no es Justice League Europe, ese es en un número slash, te voy a mostrar. Perfecto. Y resulta que eso fue uno de los mejores momentos de todo este run. Porque primero te muestran eso y tú crees que Wally se va a enojar, porque básicamente le están recordando que tampoco es Flash. Y que tanto, y no, al contrario, llega un momento en que él se olvida de que no tiene que llenar los zapatos de nadie, nomás tiene que darle y honor a Barry. Es darle ese honor que porque se merece. Porque Barry le dio todo lo que necesita para ser el mejor Flash del mundo. Porque y es lo que hacía Flash. Mark Waid es agarrar a este personaje y hacerlo Flash. Insisto, cuando en cada número, porque por alguna razón encontraba la forma de meterlo, en cada número lees: mi nombre es Wally West, yo soy el Flash, soy el hombre más rápido del mundo. Te entra como cosquillitas en el cuerpo, man. ¿Y sabes qué es lo más curioso? ¿Qué? Lo más interesante. Por un tiempo, por un año, Mark Waid se da un descanso de Flash. Y lo escribe Grant Morrison. Y Mark Millar. Y no le llega. Pero no le llega. No, a lo magnífico duda, que es Mark Waid. Pero es la única vez que Grant Morrison puede decir: ¿sabes qué? Este me ganó. ¿Sí? Porque generalmente nadie más le gana excepto Neil Gaiman y Alan Moore. Y aún así... discutible, ¿eh? Exacto. Pero la cosa es que Mark Waid le demuestre: compadre, te voy a demostrar cómo es un cómic de superhéroes. Y Morrison hace lo posible. De hecho, Morrison hace lo cosas dice. Muy bonitas. Él ya no quería escribir cómics de superhéroes. Él en ese momento estaba escribiendo, hizo una miniserie llamada Sebastian Now para Vértigo, una obra llamada Mysterio Players. El tipo ya estaba en otro lado. Acababa de escribir incluso lo decía. Él hizo Kid Eternity. No, y estaba en... No, Kid Eternity era Peter Milligan. No. Y la miniserie es Grant Morrison. Que es muy bonita. Sí, pero no tiene nada que ver con superhéroes. No, nada, era absolutamente otra cosa. Nada. Incluso estaba en ese momento en pleno run de The Invisibles. Que si hay algo que es totalmente fuera del reino superhéroico es The Invisibles. Sí, sí, sí. Y de pronto le cae en su caja de DC Comics, porque DC a todo el creativo que trabaja con él le manda su caja con los cómics de la semana. Le llega los números de Flash de Mark Waid. Los lee. Y el mismo Morrison dice: yo volví a escribir cómics superhéroes por Mark Waid. Y eso es de reconocer, según va. ¿No? Y después de Mark Waid, después de este ron de un año del sabático que se toman, porque además eran Mark Waid y Brian Augustin trabajando como a la limón. Y trabajan muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Trabajan muy bonito los dos. Regresan Mark Waid y Brian Augustin. Y ya no, bueno, ya no levanta el igual. El arte era de Paul... Pelletier. No, era... el cuate que Paul sea... Ryan. Exacto, el mismo cuate que sea Quasar, que me encantó. Quasar de Mark Grunwald, excelente cómic. Sí, lo estamos hablando. Me encanta. Entonces, regresa, no levanta el cómic, se sale, entra... No me acuerdo quién nada entró importante. Después entra Jeff Jones. Cuando Jeff Jones es buenísimo, porque él agarra todo lo que estableció Mark Waid, y esas cosas muy interesantes. El problema fue que yo siento que a él nunca le encantó Wally West. Él, como podemos ver, su héroe favorito, era Barry Allen. Lo que él hace son cosas brillantes con el Rogues Gallery. El número suelto de Captain Cold es enorme. A mí me divirtió mucho, creo que se lo empezó a tomar muy en serio. Ah, claro. Que le faltó la ligereza y el entretenimiento de Mark Waid. Pero hace cosas muy bonitas. Hace cosas es de lo menos peor que ha trabajado en Flash, no te lo voy a negar. O sea, es que todo entre Mark Waid y Jeff Jones es un punto muerto enorme. Es una porquería. Que no vale la pena. No había ni para dónde hacerse. Es pero nada. Los números de Jeff Jones levantan un poquillo hasta que deciden matar, entre comillas, a Wally West. En ¿cómo se llama esta basura? Infinite Crisis, Infinite compadre. Crisis. Qué mal cómic. Qué mal cómic. So, anyway. Y meten a Bart como Flash, del cual no vamos ni a hablar porque no vale la pena. No, es que no. Regresan a Flash con la Lightning Saga del crossover Justice League. Qué malo fue. Qué malo. Es horrendo. Y los primeros números de Flash. Y lo más triste de Lightning Saga es que tiene a la Legión que tanto amo. Pero qué mal escrito está. Dios mío. Y era Jeff Johnson. No, no, no. Era, Brad Messler, compadre. Sí, pero Geoff Johns estaba escribiendo ¿qué? The Society. Y la idea de Lightning Saga y de usar a la Legión es de Geoff Johns, no de Brad Messler. Pues qué mal es. Es una Brad porquería, Meltzer, compadre. Que lo adoré tanto en Identity Crisis. Eres una cosa. Y me encantó su Green Arrow. No, qué malo estuvo su GLA, es asqueroso. El caso es que... vuelven a lanzar la serie de Flash. Regresa Mark Waid, escribe como 3 o 4 números, que no está nada mal, pero no levanta, y no levanta, y no levanta. Y terminamos con Flash Rebirth, y nosotros nos vamos a un corte después de hablar de Flash por tanto tiempo. Pero ¿sabes qué? Si vamos a hablar de algo, ¿por qué no de Flash? Exacto. Lean Flash Rebirth. Todavía nos falta decir más cosas de Flash, pero no lo vamos a hacer ahorita. Regresamos. Lo haremos después. Nos vamos a dar un corte, regresamos. You took my hand, you showed me how. You promised me you'd be around. Uh-huh, that's right. I took your words and I believed in everything you said to me. Yeah, that's right. Estamos de regreso. Te gané. Porque soy Carlos, yo y Moisés. No, yo estoy poniendo. Estás saturando el micro, maldita estoy rata. Estoy poniendo. Aprende a hablar, a modular tu voz. Compadre. Yo la modulo. Pegado al hocico, yo la modulo. Y gritas, compadre. Yo no grito. Estoy entusiasmado porque vamos a hablar de los cómics de Flash. Hablar, vamos a recomendar. Si quieren saber por qué Flash Rebirth, exacto, es el escándalo que es y por qué incluso los más cínicos como yo tenemos nuestros momentos de alegría y de regocijo. Ajá. En las páginas de Flash Rebirth vamos a mencionarles algunos cómics que tendrían que leer para saber quién demonios y por qué es importante. ¿Y son alguien cómics? Llamado Barry Allen. Y son cómics que van a disfrutar. sin duda, a rabo, página tras página. Porque acá no recomendamos malas cosas. Y parece ser que esto se va a volver el especial de Mark Waid. ¿Por qué no? O sea, si vas a volver algo de especial, es Mark Waid. Resulta que después de que Morrison toma la JLA en el 96-97, se vuelve uno de los cómics más vendidos de DC y súper popular. Es que lo importante tenemos que recordar que previo a la crisis era el cómic más vendido. Después de la crisis vuelve a agarrar gracias a Keith Giffen y Jaime DeMatteis y Kevin Maguire. El problema fue que perdió un poquito su camino, porque aunque con estos escritores y estos creativos sabían lo que estaban haciendo un cómic más cómico, ligero. Más ligero. Pero el problema es que no todo el mundo lo puede hacer. No, y además, llegó un cuando momento, se salen ellos, el cómic pierde su camino. No, y aparte llegó un momento en el que la comedia era un tono. O sea, exacto. al principio, la comedia era un tono, pero seguía siendo un cómic de superhéroes. Y después... En el primer número se enfrentan a unos terroristas en la ONU. En excelente el segundo cómic. Y tercer número se enfrentan a unos superhéroes venidos de otra dimensión, que su tierra fue destruida por armas nucleares, entonces trata y tiene un rollo de comentario social, etcétera. Y después se enfrentan contra un villano místico maravilloso llamado el Hombre Gris, que son unos números maravillosos. Hermoso. El Hombre Gris. Excelente. Y esos números son deliciosos, porque son cómics de superhéroes, además súper bien escritos, súper bien llevados, pero ellos se divierten siendo superhéroes, y eso es asombroso. Casi como lo que estaba haciendo Peter David en Hulk. Ajá. Tenía un pequeño tonito de comedia, pero no era un cómic cómico. O en X-Factor. En X-Factor también, X-Factor. Totalmente de acuerdo. Mientras que en el... después, como en el cuarto o quinto año, ¿sí? De pronto la comedia ya no es un tono, sino se vuelve el leitmotiv de la liga y pierde todo sentido. En el momento que Blue Beetle, Booster Gold y... compran una isla llamada Cui Cui Cui, ya valió todo. Ya. A mí me encantan, pero... Pero ya no es la liga. Exacto. Ya es las aventuras de Booster Gold y Blue Beetle. O las desventuras. De Booster Gold y Blue Beetle. Porque además los trataban como idiotas, cosa que siempre me molestó mucho. Entonces, ¡qué bueno! No, juntos son los idiotas. Sí, exacto. Bueno, actúan como idiotas. Aquí iba yo, ¿por qué me interrumpes? Lo que estabas hablando. Ajá, y de la liga. Sale Keith Giffen y James DeMatteis. Y entra Dan Jorgens. Ay, que es cuando pasa, meten a Hal como líder de la liga. De la liga de Europa. Europea, y a Superman de la liga americana. Es aburrido, es malo. Meten a Máxima. Por decir, la liga de América tiene a Superman, que nunca estaba. Guy Gardner. Y de ahí en adelante la liga no hay ni cómo ayudarla. Se sale Superman, se vuelve el líder con la Mujer Maravilla. Entra Obsidian. Déjalo así. Ya, se pierde la liga. Malo. Terminan la serie y lanzan una miniserie maravillosa. Midsummer's Nightmare, exactamente. JLA, Justice League Midsummer's Nightmare, escrita por Mark Waid y Fabian Nicieza. Qué cosa tan bonita. Pequeño problema. ¿Cuál? Salía la basura llamada Kal Reiner. Pero no importa, es una maravilla. Léanla. Esa la pueden conseguir en TP. Y entonces entra Grant Morrison con su take de la liga. Son los siete grandes y se vuelve aquello la... Bueno, la son los seis grandes y Kal Reiner. Está bien. Y cada número es mejor que el anterior. Es una maravilla. Superman es magnífico. Y de pronto Batman liga, es la y de neta. De pronto la liga se vuelve el fenómeno. Totalmente. Y en ese sentido DC que decide, pues vamos a ordeñar la vaca lo más que se pueda. Que es lo que hacen todas las compañías. Lanzan una maxiserie que cualquiera diría... No. Es maxi. Sí, es como ocho, son ocho números, ¿no? No sé, yo juraba que eran ocho. Lanzan, que cualquiera diría, híjoles, ya van a empezar a abusar, ya no va a tener sentido, pues señores. ¿Adivinen qué? La maxiserie llamada JLA Year One. Es una joya de joyas. No es tal cual los siete originales que todos recordamos. Por problemas que causados por la crisis. Eran como cinco. No, compadre, los originales, la liga eran siete. Sí. Entonces no son los siete que recordamos, son cinco, pero funcionan mil veces mejor. Es que de hecho la liga original eran cinco. Eran siete, compadre. Sí, pero ya... Batman y Superman nunca estaban. Exacto, nunca pero estaban. Pero eran siete. La liga eran cinco. Eran siete. Flash, Barry Allen, Green Lantern, Hal Jordan, Aquaman, Arthur Curry, John Jones, Martian Manhunter, y Diana Prince, Wonder Woman. Con la crisis y todo el alboroto que se armó con eso, Diana ya no podía ser parte de la Justice League. Y exacto. Para mi gusto, Keith Giffen encuentra la solución ideal. Perfecta. Y en su run, suple a Wonder Woman por mi heroína favorita de todos los tiempos. Totalmente de acuerdo. Su nombre es Black Canary. Diana Lance. Qué una bonito. cosa, hermano. Y esta miniserie... encaja mejor que Wonder Woman. Y esta miniserie de estos cinco personajes, escrita por Mark Waid, Brian Austin, ilustrada por Barry Keoghan. ¡Qué hermosura! Señores, háganse un favor y léanla. Es el mejor Barry Allen del mundo. Es una joya. ¡Hal Jordan! ¿Entiendes quién es Hal Jordan? ¿Entiendes cada una de las caracterizaciones? ¡John Jones! ¡Su Aquaman es! No. ¡Qué hermosura! No, léanla. Y espérate. Cada vez que hace una aparición de... ¿cómo se llama? Un guest starring. Oliver Queen, Green Arrow, ¿quieres pararte a aplaudir? No. Qué hermosura, es una maravilla. Una Paco y yo tenemos un momento muy muy muy bonito que a mí me gusta recordar cuando estábamos hablando de lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede en JLA Year One número 8? Que es muy bonito, ¿no? Porque Paco se estaba quejando que sentía que Mark Waid se equivocó un poquito y quería hacer que Hal Jordan fuera el líder. Y lo que nos damos cuenta en el número 8 fue algo... Porque es histórico que el primer líder de la Liga de la Justicia es Barry Allen. Exacto. Entonces, Paco se estaba muy enojado. Y dije, ¿sabes qué? Yo, con tal de leer estos héroes, no me importa quién sea el líder. Y leemos en el número 8... ¡Qué bonito! Llega un momento en el que Hal Jordan empieza a decirles a todas las órdenes que le han visto con cara de... Espérate, ¿qué? Sí, lo vamos a hacer así porque yo soy el líder. Y todos... ¡No! ¿Cómo que no? Pero sí he estado dando órdenes. ¡No! Nos reunimos hace bastante tiempo a decidir y decir, iba a ser... Barrial, o sea, iba a ser Flash. No, es excelente. La cara porque de además, Hal es vuelves divina. Vuelves a releer todos los números, te das cuenta que sí, Hal Jordan estaba ladrando órdenes, pero el que estaba organizando todo era Flash. ¡Qué es hermoso! ¡Es asombroso! Pero funciona igualito que el JSA, cuando tienes como los dos pilares, a tu Green Lantern y a tu Flash. Sí. Lo mismo acá. Es tienes hermoso, a tu corazón hermoso. Y tu alma. Y tras el éxito de JLA Year One, que de verdad... pidan, lloren, corran, relampaguen, cómprense JLA Year One. Salió una miniserie ahora sí de 6 números. No se compren Civil War. No se compren los tie-ins de Civil War. JLA Year One, por favor. Y después salió una miniserie de 6 números. Qué bonita. Por el mismo equipo creativo llamada The Brave and the Bold. Qué hermosura. Son 6 historias contadas en distintos tiempos de Flash, Barry Allen y Green Lantern, Hal Jordan. ¿Entiendes por qué esos personajes que son tan dispares, que no tienen amistad, y su amistad, y su cariño, como crees? Y su entendimiento, y de verdad tienen que leer. Bueno, y lo que más me gusta es una hermosura. Hay un número que, si estás hablando de joterías, más joto que esto no puede estar. En la portada está ¿cómo se llama este? Oliver Queen, Green Arrow y Flash y Hal Jordan, Green Lantern, y en medio de ellos está Flash. Está real. Y es muy bonito, ¿no? Porque como, mira, el novio está enojado del otro novio. Están celosos, sí. Eso es una hermosura. Porque obviamente Hal quiere a los dos. Son sus amigos los dos, pero cada uno le da algo diferente. Lo reta de manera diferente. El número en el que Green Lantern se lleva a turistear a Flash y a Wally es divertidísimo, divertidísimo. De verdad, lean estos cómics si quieren saber quién diablos es. Y si quieren leer buenos cómics, Dios mío, por favor, háganse eso. Y también, sin duda, lo hemos mencionado millones de veces, pero merece ser mencionado una vez más, The New Frontier. DC New Frontier. Son 6 números, double size, por Darwin Cook. Ya hicieron la película, vean la película, directo a DVD. Flash tiene una aparición. No pongas pausa, déjame seguir. Flash tiene apenas una pequeña aparición, en realidad es la historia de Hal Jordan mucho más que de Flash, pero de verdad Barry Allen hace, en sus 3 apariciones, son 3 momentitos, tiene momentos maravillosos, sobre todo te da a entender quién es, cuál es su relación con Iris West, y al final la forma en la que él y Hal se unen para salvar al mundo es asombrosa, divertida, excelente, ¿no? Creo que Disney Frontier se convierte como la tercera recomendación para entender este fenómeno que son Barry Allen y Hal Jordan. Y de ahí podemos ya pasar a otras cosillas. ¿Qué otras cosillas querías pasar? ¿No? Porque tenemos muchas cosas que hablar. Sobre todo porque a nosotros, y lo saben ya bien aquellos que nos escuchan desde hace tiempo, no nos gusta hablar de cómics que no han salido, o de noticias o de chismes. No, para pero nada. Creo que hay algunos lanzamientos próximos que es bueno como darles el aviso ahí. Sí, como que los tengan para ahí. Que se preparen y vayan juntando sus domingos, man. A ver. Uno de ellos, para mi gusto, el más importante y el que emocionado me tiene. Dilo. Es Batman and Robin. Me robaste las palabras porque quería recomendarlo, porque lo escribe este equipo que ya nos demostró que puede escribir buenos cómics. El primer cómic que hicieron hace muchos años, que fue Flex Mental, no lo van a encontrar jamás, pero... en materia de superhéroes, van a encontrar JLA Year 2, Earth 2, que es una novela gráfica, en este caso dicho así porque es el formato en el que salió. Pues sería como un hardcover. Una novela gráfica original, pero el hardcover es formato impresión. Es una novela gráfica original en el sentido de que no está recopilando, sino que es una historia pensada para leerse de un golpe como una novela. Y qué buen golpe. Exacto, hijo, que es una maravilla, man. También hizo. Y cuenta la historia de cuenta la historia de la liga cuando se enfrenta con un grupo, The Crime Syndicate, que es una tierra paralela donde son como reflejos distorsionados de los superhéroes. Buenísima, buenísima novela. Y después se reúnen para su gran momento. Hicieron pocos números en realidad, pero impresionantes, llamados New X-Men. Qué hermosura, ¿eh? Déjame decirte, si este individuo quería que escribir cómics de superhéroes, lo logra. New X-Men es para divertirte, para ñoñar un rato. Y Frank Quitely dibuja como los sacrosantos dioses. Qué bonito. Y de ahí se saltan a el cómic de Superman que tienen que haber leído alguna vez en su vida. All-Star Superman. Qué hermosura. Qué maravilla. Qué hermosura. Y nomás saber que estos se van a reunir. Ahora, estos se vuelven a reunir para entregarnos Batman y Robin. Y lo que más me encanta es And Robin. Porque si alguien le puede dar sentido a Robin, a este Robin, a Richard Grayson, es Grant Morrison. Para que la gente deje de decir que el mejor es Tim Drake. Dios mío, yo estoy harto. Yo siento que va a ser eso. A ver. Se me hace que DC Dan Didio de pronto dijo: oye, compadre, el All-Star Batman and Robin es una basura. Está saliendo de la tostada. ¿Qué hacemos? Vamos a dárselo a los que sí saben hacer cómics. Un título All-Star llamados Grant Morrison y Frank Whiteley. Pero se ve buenísimo. Si tienen la oportunidad o si están acostumbrados a suscribirse a sus títulos favoritos en sus tiendas de cómics, ¿cómo lo es? Badabin Comics en Estocolmo número 18. Eso es todo. Entonces vayan y suscríbanse a Batman y Robin. Yo se los recomiendo mucho y también les recomiendo algo que se acerca. Se acerca en mayo. Algo divino. Desafortunadamente, en este mundo donde vivimos, tal vez no todos lo consigamos, pero Blackest Night número 0 saldrá en mayo 2. Free como Comic parte Book. Del Free Comic Book Day. En Estados Unidos existe el festejo de que un día al año todas las editoriales sacan cómics para regalarse en las tiendas de cómics, y se le conoce como el festejo del Free Comic Book Day o el día del cómic gratis. Desafortunadamente, y DC Comics este año decidió lanzar como su cómic de Free Comic Book Day un anticipo, un adelanto, un avistamiento de lo que promete ser la gran saga de Green Lantern, que se llama The Blackest Night. Y el número 0 va a salir este día. Desafortunadamente, ni una de las tiendas te lo quieren guardar. Ya hablé porque con todas. Tienes que llegar a las 8 de la mañana en todas tus tiendas. Entonces, allá afuera de... pongan su casa de campaña fuera de las tiendas. Sí. Y nos veremos en mayo 2 para conseguir nuestro Blackest Night número 0. Yo le tengo muchas esperanzas. Esperemos que no defraude. Bueno, esperemos que no defraude. ¿Qué te puedo decir? Hemos hablado de Morrison hasta el cansancio más de una vez. ¿Por qué no? Y uno de sus mejores cómics jamás fue su take Day. En la parte de Sweetest Day. ¿Cuál? Es una maravilla. Es para que lo encuentren, si después ni se lo Oni Press hizo una revisión. Pero encuéntralo, compa. Vale. Salió su Animal Man, que creo que fue como la revolución del superhéroe, porque Watchmen trata de hacer una disección. Uh-huh. Animal Man es agarrar el superhéroe y llevarlo dos pasitos más para allá. Pues qué cosa bonita, hermano. En el momento el caso que Body Body Baker conoce a su creador, es una cosa. Ya, o sea, ya estás en niveles de viajes de LCD, compadre. Total. Entre eso y Doom Patrol era ni para dónde hacerse. Divino. Y el caso es que menciono Animal Man porque acaban de anunciar el regreso triunfal de uno de los más grandes creadores de la Silver Age, que yo lo adoro, lo idolatro, es uno de los escritores que revolucionó y que hizo más maduros los cómics. Su JLA, que pronto va a salir recopilado. Que se llama, creo que JLA con... Artist George Pérez. Que son todos los números que hizo George Pérez escritos por Jerry Conway, son divinos. Son divinos. No, y en general adoro a Jerry Conway, sin problema alguno. Pero va a ser algo que... Yo no sé, sobre todo porque, tomando en cuenta que no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después, va a tomar, a continuar el legado de Grant Morrison en... Animal Man. Last Days of Animal Man. Qué cosa, yo le tengo miedo. Yo también, ¿eh? Las portadas son del magnífico Brian Bolland, pero habría que leerlo, ¿no? Yo le tengo mucho miedo. Total sobre miedo. Todo porque, bueno, es Morrison. Porque además, Morrison ya nos dejó algo. No, y un cuando estándar, pensamos, man. Cuando pensamos en Animal Man. Y un estándar. Porque cuando sale Morrison y entra Peter Milligan, uh-huh, y lo encuera, es una cosa, mano. Muy baja. No, muy mal. Muy mal. No sirve, pero ¿sabes qué? No me da miedo para nada en lo absoluto. Dilo. Hay una editorial pequeña, se llama IDW. Ajá. Pues está haciendo cosas muy bonitas, exacto, ¿no? Está sacando. Que ha ido creciendo en los últimos años. G.I. Joe está sacando Transformers. Ha crecido, ¿no?, en los últimos años. Ha comprado muchas licencias como Doctor Who. Ajá. Que no solo está haciendo cómics sobre los nuevos Doctor Who, sino que está reimprimiendo cómics viejos de otros Doctor Who. Incluidos algunos escritos por Grant Morrison, dibujados por Dave Gibbons, etc. También tiene los derechos para los cómics de Star Trek. Pero era. Los cómics antiguos de Doctor Who los hacía Alan Moore. Sí, algunos. Algunos están hechos. Toma en cuenta que los hacían como por miniseries. Y cada miniserie tiene escritores y dibujantes distintos. Y algunos números los escribió Grant Morrison. Y otros Alan Moore. Otros Alan Grant. Otros. O sea, tuvo una playa de autores británicos. Incluidos algunos que dibujara de Gibbons. También tiene los derechos para Star Trek, para Ángel, para un montón de series, ¿no? Y acaba de anunciar dos lanzamientos que a mí en lo particular me tienen emocionado hasta la pared de enfrente. A ver. Uno de ellos es una gloria, es una maravilla y que he buscado por años, por décadas, porque Tavo, un buen amigo Tavo Man, tiene algún número de Rocketeer y tuve la oportunidad de leerlo. Son hermosos, momento. Yo los tengo todos, pero bueno. Y ahora lanza, casi como el recopilado de todo Rocketeer IDW, y yo estoy y se ha recoloreado esperando todo, ¿no?, que alguien se caiga con una lana. Señores, mi cumpleaños es en octubre, así que vayan ahorrando, porque ese completo Rocketeer lo quiero. Es hermoso. Dave Stevens es, creo, uno de los mejores artistas que ha pisado esta tierra. Lamentablemente después de Rocketeer ya no hizo mucho. Es que Le pagas más por hacer un pino por aquí, o por un tipo estuvo trabajando haciendo storyboards en Hollywood, y le pagan muchísimo más que cualquier cómic. Y de hecho yo les recomiendo, si no saben de qué diablo se trata Rocketeer, vean la película. Sí. A mí se me hace la película más subvaluada de y es una fiel adaptación. Y es una maravilla. Una de las más fieles adaptaciones. Es muy sale bien. En el 92 por ahí, y yo me enamoré de Rocketeer. Yo me enamoré de Rocketeer. De veras, sí, es ¿cómo se llama? Con esta Jennifer Connelly. Qué hermosura de mujer. Y el villano, lo hace Timothy Dalton. Qué gran villano. Es tan bonito. De veras, busquen la película y entérense por qué me emociona. Y busquen en internet, porque hay varias ilustraciones de Dave Stevens. Porque quiero babear ante las páginas. El cómic es brillante. Yo tuve la oportunidad cuando. El manejo de la plumilla de la tinta china es impresionante. En los 80s lo reimprimieron todos los números sueltos. Uh-huh. en un formato de novela gráfica. En los 80s, man. Sí, por eso, al final de los 80s lo reimprimieron en un formato grande, sí, novela gráfica. Estilo, estilo europeo. Y ese son los que vi. Ese te es lo una juro, joya. Para babear. Tengo eso y los tres números sueltos de Rocketeer Adventure sus Magazine. Sus mujeres son deliciosas, son sus héroes también. Maravillosas. Y lo que insisto, el poder dar la textura de tela no. Y de cuero el tipo en un mismo personaje, a puro manejo de tinta. Y te mira, es hermoso. Algo que me gusta es nomás yo en mi ñoñez. Hacen un cameo. En la primera historia es un cameo Doc Savage y sus hombres. Sí. Y en la segunda serie, que es parte de Rocketeer Adventure Magazine, hace un cameo The Shadow. Es una joya. Tienen es, que ver Rocketeer. Y de verdad, vayan juntando sus domingos. Y por también favor. IDW, yo sé que a ti esta serie te puede importar menos. Sí, de hecho me voy al baño ahorita que empieces a hablar. Pues, van a reimprimir una serie española de género negro acerca de un matón en las calles de los barrios bajos, llamada Torpedo 1936, escrita por José Sánchez Abulí o Jorge Sánchez Abulí, no recuerdo bien el nombre, pero Sánchez Abulí, y dibujada en sus primeras dos entregas, en dos o tres entregas, por el enorme dibujante norteamericano Alex Todd, a quien muchos de ustedes igual no nombre, pero seguro han visto su trabajo, porque es el diseñador de buena parte de las series animadas de Hanna-Barbera, como Space Ghost, como Los Herculoides, incluso los diseños para las series animadas de Super Friends, o Los Cuatro Fantásticos son hechos por Alex Todd, y Alex Todd dibuja los primeros dos o tres entregas de Torpedo, y después de Alex Todd entra Jordi Bernet, incluso llevando la serie más arriba. Si tienen la posibilidad de conseguirla en español, consíganla. Sacó los volúmenes completos una editorial española llamada Glenat, y en inglés los va a sacar IDW. Yo particularmente recomendaría los cómics en español porque el uso del lenguaje de Sánchez Abulí es delicioso, magistral, y es una gran, gran serie, a puritita tinta china, y es maravilloso. De verdad, se las recomiendo muchísimo. ¿Ya? Ah, chido. Bueno, ¿tenemos algunas cosas más que decir? No, pues yo creo que ya recomendamos todos los cómics que tenemos que recomendar. Rápidamente, tenemos que dar respuesta a algunas preguntas de escuchas. Tenemos una pregunta que nos hizo nuestro gran amigo Oscar, que quería saber qué onda. Exacto. ¿Qué onda con Venom? ¿Qué onda con Anti-Venom? ¿Qué te parece? Como yo no sé nada de Anti-Venom, a propósito, me encargo de Venom, tú te encargas de Anti-Venom y así la hacemos. Échatelas. Pues mira, creo que todos sabemos el origen de Venom, sabemos qué onda con Venom. Su pregunta fue, ¿cómo es que ahorita Matt Gargan, antes conocido como el Escorpión, está ahorita poseyendo o siendo poseído por Venom? ¿Qué pasó con Eddie Brock? Pues mira, hasta donde yo me quedé en un cómic llamado Spider-Man a secas. Spider-Man a secas de Marvel Knights. Descubrimos, escrito por Mark Millar, descubrimos que Eddie Brock tiene cáncer. Entonces, él encuentra a Dios y decide que lo que quiere hacer es... Bueno, encuentra a Cristo. Encuentra a Cristo y lo que decide hacer es vender el simbiote y usar... Simbionte. Exactamente lo que dije. Y agarrar todo ese dinero y dárselo a la iglesia. ¿Ok? Pasan un buen de cosas que no lo he leído, ya lo bajé de internet porque los quiero leer, porque curiosamente, aunque no lo crean, no era grandioso ese cómic de Marvel Knights Spider-Man, pero tenía su gracia. Y de hecho, hasta donde yo recuerdo, en donde descubrimos que Eddie Brock tiene cáncer fue anteriormente en Peter Parker Spider-Man. Okay. No es cierto. Spectacular Spider-Man, el título que crean para que lo escriba Paul Jenkins y Humberto Ramos. ¿Sí? La primera historia de ese con los primeros cuatro números son con Venom, y es cuando descubrimos que Eddie Brock se está muriendo de cáncer, porque el cáncer se lo da además el simbionte. Finalmente, en este cómic de Mark Millar y si me olvida el artista, los Dodson, los Terry Dodson y Rachel Dodson, son los que hacen el arte, y pues él se libera del simbionte y se lo queda Matt Gargan. Los momentos exactos no lo sé, porque no, como les digo, no he leído ese cómic, lo leeré y les contaré. ¿Qué valor tiene ese comadre? Pues es que está medio graciosito. Está graciosito. Y pues de esa manera es como Eddie Brock se va a un hospital a morir y Matt Gargan se vuelve como que un Venom aún más carnívoro y más malote. Sí, porque además Eddie Brock ya come gente. Sí, porque antes nomás como que te amenazaba que te iba a comer. Ahora sí te come. Anti-Venom, ¿qué onda? Ok, en la serie de Amazing Spider-Man hay un personaje que se llama... No me acuerdo cómo se llama. Negative Man o algo así. I don't care. Ese One More Day nos ayudó. No, pero es un villano que ahorita está moviéndose tras bambalinas. Pero una de las cosas es que este villano funge o da la cara en su identidad secreta como el encargado de... ¿Cómo se llama? Dilo. De un asilo o de una... Un shelter para indigentes. Un asilo para ajá, un refugio para indigentes. ¿Cómo se llama eso? ¿Sí? Para indigentes. Un shelter. Homeless shelter. Exactamente. Y en este homeless shelter está de... ¿Cómo se podría decir? De voluntaria. Ajá. La tía May. En cuyo caso, bueno, ¿no? Y este villano está ahí como... Es su fachada de gente buena. Y un día cae Eddie Brock también como voluntario y como indigente. Ahí... Y este cuate se empieza a correr el rumor de que los indigentes que entran a este shelter de pronto se curan de todos sus males, quién sabe por qué. Y resulta que este villano tiene el poder de que si te toca, te infunde unas células que hacen que se vuelven como anticuerpos que combaten todos los males que tienes. Te parafraseo. Sí. Se suena más aburrido, no está tan mal escrito, ¿eh? Estoy contigo, pero no está tan mal escrito. Ajá. El caso es que llega Eddie Brock, este cuate lo toca y le cura el cáncer. De pronto, de la noche a la mañana, Eddie Brock está curado. Ajá. Y justo en ese momento, llega un ataque de los Thunderbolts dirigido por Norman Osborn a este Homeless Shelter, donde llega Gargan con el simbionte, y el simbionte reconoce a Eddie Brock. Entonces lo que hace es que se va, el simbionte ataca a Eddie Brock o quiere regresar con Eddie Brock, y estos anticuerpos que le fueron inoculados por el otro villano empieza a pelear con el simbionte, y la idea con estos anticuerpos es que son invencibles. Entonces la forma en la que logran sacar al simbionte es crearse, hacerse como otra especie de simbionte que puede matar a Venom. Todo eso para crear un personaje tan ridículo. No es tan malo. No, no voy a poner aquí a defender lo indefendible, pero léanlo, a mí no me pareció tan mal. Tomando en cuenta que tuvimos Carnage hace algunos años, que eso sí es una asquerosidad. Que Carnage me gustó. Y que incluso Venom a mí particularmente nunca me hizo muy feliz. No, Venom me cayó bien. El anti-Venom tampoco me parece. Venom me cayó bien para lo que fue en su momento, las primeras, no sé, 2, 3, 4 apariciones. Pero Carnage me encantó en su primera aparición, Lo que no entiendo es la que tiene toda una generación de lectores de Spider-Man que quieren ver en Venom como el gran enemigo de Spider-Man. El gran enemigo de Spider-Man se llama Green Goblin y murió. Ajá. El Norman Osborn que está ahorita es otra cosa. No es el Norman Osborn. Esperemos que revelen que es un clon. Sí. Le estaba comentando hace tiempo con un amigo que hablábamos de esto. El problema es cuando tienes estos grandes villanos, la historia tiene que llegar a un clímax. El primer villano de este estilo que tuvo Spidey, que creo que fue uno de sus grandes villanos, se llamó el Chacal. Excelente villano. El profesor Miles Warren, que era un maestro de la universidad que se enamoró de Gwen Stacy y que descubre que Peter Parker, el novio de Jerry Conway, no más, ¿no? Pero me encanta porque es enfermo, o sea, está mal, ¿no? Sí. La forma en la que lo narra se vuelve una obsesión tan perversa, pero tan bien leíble en su momento, tan inocente, tan clara, tan lindo en su lectura. Muy, muy buen cómic. Totalmente de acuerdo. Gusto. El caso es que esa historia llega a su clímax. Cuando una historia llega a su clímax, el villano tiene que morir. Exacto. Y el Jackal muere. Exacto. El siguiente se vuelve Norman Osborn con Green Goblin. Y esa historia tuvo que llegar a su clímax. Y lo llegó de una manera brillante. De una manera maravillosa. También el grandísimo, enorme y maravilloso Jerry Conway. Exacto, exacto. Con la muerte de Gwen Stacy. ¡Qué hermosura! Y la posterior muerte de Green Goblin. Excelente. Si Venom hubiera llegado a ese momento de clímax, hubieran tenido que matar a Venom. Y debió de haber llegado. O sea, el personaje no vale más que para eso. Exacto. Y sin embargo, no lo dejaron llegar. Sobrevalorado porque como nunca más. Les puedo asegurar que Green Goblin en su momento era tan popular como Venom. La diferencia es que Marvel en ese momento tenía un par de valores. Llamado Stan Lee. Como para decir, se tiene que morir. Stan Lee aprobó la muerte de Gwen Stacy y la muerte de Norman Osborn. Y era necesario. Y sin embargo en los 90 eran tan cobardes que decidieron no matar a Venom porque era muy popular. Y no querían matar a la gallina de los huevos de oro. Sí, sin duda. Y como ese mal personaje hay 20, como 000. Gambit, Cable, Deadpool, son malísimos. Ya hablamos y la semana pasada, si no es que el programa escúchenlo. Sí, es que Ghost Rider, Wolverine, okay, ya. Cacha nos pide rápidamente que hablemos de héroes. Desafortunadamente, siempre empiezo hablando de héroes diciendo que es una gran, gran serie. Últimamente, algo le está pasando que se está volviendo demasiado una telenovela. Están platicando los personajes, están platicando, y no pasan mucha acción. Y si algo me encantaba de esta serie, especialmente en la primera temporada y de alguna manera en la segunda, tenían un objetivo claro y todos los personajes iban a ese objetivo. Habían 2 o 3 episodios donde nomás como que los conocías un poquito, pero no perdían tanto el camino. Ahorita empezó muy fuerte la serie, que para mí me gustaría decir que es la adaptación de Project Wide Awake, cuando el gobierno se entera de estos personajes y los quiere capturar a todos, y empezó muy bien, empezó muy alto todo, y ahorita están como que no saben por dónde ir, se van para un lado, se van para el otro. Hay cosas muy bonitas. El cambio de poderes que le han hecho a Peter Petrelli me han encantado, toda la relación entre la chavita que corre rápido y Matt Parkman es muy bonito. Lo que va a pasar más adelante con Matt Parkman Jr., Hero también, Ando sin duda. Pero el problema es que siento que están perdiendo el camino. Nathan se está volviendo un mejor personaje de lo que era antes. Es que creo que ese es el punto. Para aquellos que no lo sepan, Heroes se ha dividido en libros. El primer libro se llamó Heroes, ¿no? Heroes, creo que sí. Beginnings, no me acuerdo cómo se llama. Ah, Genesis. Genesis. El segundo libro se llamó Villanos, que fue la segunda temporada que duró solo la mitad. Que se me hace un excelente libro. Los primeros no, compadre, es el tercero. No, el segundo es... El tercero, compadre. El segundo fue Generaciones. Génesis, Generaciones, que Villanos. Los primeros dos libros fueron excelentes. Después llega en la tercera temporada el segundo libro que se llama Villanos, que dura la mitad de la temporada. Y que para mi gusto ha sido el peor libro de todos. Me gustó. Empieza interesantillo. Empieza fuerte y después para pierde. Para mí no empieza tan fuerte. Empieza interesantillo, pero va cayendo. Y llega un momento en el que dices, ya, van a soltar la pelota. Y el siguiente episodio, ya murió Héroes. Y los últimos tres episodios de Villanos, de pronto se pone bueno. Es que eso es lo peor de todo de Villanos. El mejor episodio, se podría decir, fue un web episode con el personaje de Nox. Sí. El personaje lo malusan durante toda la serie, pero en ese web episode es hermoso. Pero, en los últimos tres episodios levantan la serie. Uh-huh. Y dices, ah, caramba, iba bien. Y ahorita están en el libro 4, que se llama Fugitivos. Y para mi gusto, los tres episodios que he llegado a ver de este tercer libro están excelentes. Porque el principio es magnífico. Pierden su camino tiempo después. Y habría que ver cómo termina. Yo particularmente le tengo muchísima fe. Creo que no va tan mal. Entonces, pues no sé. Cacha, si tú dudas y tenías que verla, por lo menos las primeras dos temporadas, vela. Vela, vela. Y esta tercera temporada con tus reservas, pero vela y disfruta. Si vamos a hablar de héroes en la pantalla chica, de ver Smallville. A ver, héroes. Prefiero ver Héroes. Cualquier día de la semana. Es más, prefiero ver Lost, compadre. Y mira que... Qué es mala es Lost. Persons Unknown. Persons Unknown la tienen que ver porque en el capítulo 11 yo hago mi debut. Muerto 4. Hago mi debut estelar en Persons Unknown. De chacha. Véanla. Va a salir por Fox. Es el que limpia el hotel, entonces. ¡Cállense! ¿Tú ya viste el primer episodio? ¿Qué te pareció? Ya nos vamos. Esto ya se acabó. Estoy llamando con mi conexión. ¿Ya se acabó? Esta semana no hubo transmisión en vivo porque la estación no se fue de vacaciones. Pero el siguiente miércoles, que sería el miércoles 15, exacto, ya estamos de vuelta en tu radio online. No dejen de escucharnos y de vernos, porque además estrenamos Chica con mi conexión. Así es. Y todos ustedes van a querer conocerla. Sin duda. Hacerle preguntas. Pero por favor, y no pedirle que nos aguante, ¿no? No estaría mal. Pero no anden coqueteando con ella por Messenger, porque honestamente su novio los golpea. Exacto. Señores, un placer estar con ustedes de nuevo. Abrazo a todos, muchas gracias por aguantarnos. Yo soy Francisco Espinosa. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Esto se llama Con mi conexión. Nos estamos viendo. Bye. Bye. Myself shut. My weakness is that I can't do much, and my scars remind me that the past is real. I tear my heart open just to fail. Drunk and I'm feeling down, and I just wanna be alone. I'm pissed 'cause you came around. Why don't you just go home? 'Cause I channeled all your pain, and I can't help you fix yourself. You're making me insane. All I can say is I tear my heart open, I sew myself shut, and my weakness is that I care too much. And the scars remind us that the past is real. Going down, but you never realized that you're drowning in the water. So I offered you my hand. Compassion's in my nature. Tonight is our last stand. I tear my heart open, I sew myself shut, and my weakness is that I care too much. And our scars remind us that the past is real. I tear my heart open just to fail. I'm drunk and I'm feeling down, and I just wanna be alone. You shouldn't ever come around. Why don't you just go home? 'Cause you're drowning in the water, and I tried to grab your hand. I left my heart open, but you didn't understand. But you didn't understand. Yourself. I can't help you fix yourself, but at least I could say I tried. I'm sorry, but I gotta move on with my own life. I can't help you fix yourself, but at least I could say I tried. I'm sorry, but I gotta move on with my own life. I tear my heart open, I sew myself. And my weakness is that I care too much. And our scars remind us that the past is real. I tear my heart open just to fail. And our scars remind us that the past is wrong.